Hola a todas, hola a todos. Esto es Generación VHS, el programa de la casa de mi hermano, donde solo hablamos de cine del siglo pasado. Un saludo de quien te habla, Michael Pérez, acompañado como siempre por un hombre que después de este programa solo habrá dejado una cosa para nosotros: cadáveres. Carlos Quiñones, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Feliz Hola. Año. Feliz año. Feliz año. Que es nuestro primer programa del 2020. Del 2020, claro que sí, porque claro, fíjate, parece que ha pasado un montón de tiempo desde que grabamos. Y es porque efectivamente así fue, porque en lugar, claro, el programa navideño lo grabamos a mitad de diciembre para aprovechar que había venido tu hermana a verte y para que pudieras disfrutar de las navidades con ella. Claro. Y no claro, molestarte. Claro. Ninguno podíamos grabar tan cerca a fiestas. Claro. Así que lo hicimos antes y ha pasado un mes y medio desde claro. Entonces. Mes y medio en el que han ocurrido muchas cosas. Por ejemplo, que estamos a punto de morir todos por el coronavirus este. Otra vez. Otra vez, morir otra vez, pero... Estamos a punto otra vez. A punto otra vez. Claro. Ya, porque al principio, este año ha empezado con mucha fuerza, ¿eh? Parecía que iba a haber una tercera guerra mundial. Sí. Y ahora parece que no. Ahora, bueno, tenemos un gobierno comunista. No había gobierno, ahora hay gobierno comunista. Tenemos un virus que va a acabar con todos porque la gente se dedicaba a comer sopa de murciélago. No pidas cosas en AliExpress. Efectivamente. No pidas cosas en AliExpress. Llevo como dos meses casi esperando unas pulseras. Se me rompió la pulsera de la pulsera esta de actividad, ¿vale? La pulserita de goma, se me ha roto. Y claro, el sitio donde poder encontrar las baratas es en AliExpress. Uh-huh. El mismo lugar de donde vino la pulsera, por cierto. Y llevo como dos meses esperando y no ha llegado. No, pero no te lo digo por lo del coronavirus. O sea, te digo que no pidas cosas en AliExpress. Así en general. No, las cajas... Esto es un caso real, ¿eh? A una amiga mía le... Bueno, no a mi mamá, a una amiga mía, a mi novia, le vino... Pero también es tu amiga. También. Mi mejor amiga, de hecho. Hombre, pero le ¿cómo vinieron, debe ser? Vinieron chinches. En la... ¿Chinches? Chinches de China. Chinches de China. ¿Cómo suena eso? No, pero a mí me flipa lo del coronavirus este, lo de que ha venido porque la gente se comía sopa de murciélago. ¿Tú ves en Twitter esa imagen de unas personas comiéndose una sopa con un murciélago enorme metido dentro, que parece que está el murciélago en un jacuzzi? ¿Tú te acuerdas de Jesús Gil cuando hacía... ¿Tú has visto esas imágenes? Sí. De Jesús Gil yo en no el jacuzzi. He llegado aquí, evidentemente. Claro. Yo he llegado aquí mucho después de la época de Jesús Gil, pero claro, la imagen de él metido en ese jacuzzi con un montón de chicas claro. En bikini... Pues recuerda está mucho... Estampada. Claro, pues esa imagen recuerda mucho a la del murciélago en la sopa, como diciendo, estoy aquí a gustísimo, facileroso. Así que nada, pues hemos empezado a tope este 2020 y hemos dicho, pues vamos a empezar con una película también muy a tope, porque después de haber hecho un programa sobre El Coloso en Llamas, que era una película muy intensita, después de haber hecho un programa sobre Solo en Casa, que en fin, que aunque había ultraviolencia, tenía un trasfondo muy azucarado, pues hemos dicho, vamos a hacer un programa sobre una película de hostias como panes, testosterona. Vamos a volver a las raíces de Generación VHS. Claro que sí. Y además para paliar un agravio bastante gordo, y es que hemos hablado muchas veces, o sea, en varios programas ya, de películas de Stallone, pero solo una de Schwarzenegger. Nuestro debut, que fue Perseguido. Sí. Pues no habíamos vuelto a tener una película de Schwarzenegger. Siempre ha estado presente. Siempre ha estado presente, sobre todo en los bailes de actores. A la hora de dilucidar quién pudo haber sido, a la hora de poner estos escenarios hipotéticos de, por ejemplo, ¿qué hubiese sido Solo en Casa si el padre hubiese sido Schwarzenegger, ¿no? Mira, de eso... ¿Qué hubiese sido Solo en Casa si el niño hubiese sido Schwarzenegger? De eso precisamente hay algún comentario, en los comentarios que nos habéis dejado tanto en iVoox como en Twitter sobre los programas anteriores, hay algunos que comentan precisamente eso de Schwarzenegger, pero bueno, vamos a echar un ojo a ver qué cosas nos habéis dicho respecto a los programas anteriores. Vamos a ver, comentarios. Caplea nos dice, Solo en Casa, ¿qué más decir? Pues seguramente si le quitas la nostalgia, el postureo y demás, tenga razón Diana y la peli es más odiosa que otra cosa. Personalmente me gusta más la segunda parte, o eso creo, porque hace bastante que no las veo. El documental de Netflix es un mojón al lado de Generación VHS, esto lo hace en referencia a, ¿cómo se llama? The Movies That Made Us. Sí. Las Movies de Almeida. Las Movies de Almeida. hacer lo mismo con los cazafantasmas. ¿Te apetece hablar de cazafantasmas? Podríamos. Podríamos, además que ahora en verano se estrena Cazafantasmas Afterlife, esta. Uh-huh. Esta que parece Cazafantasmas conoce a Stranger Things. Sí. Ojalá. No, yo mira, yo cruzo los dedos por Cazafantasmas Afterlife, pero. Porque cruzo los dedos porque quiero que sea una película divertida. Sí. No creo que vaya a serlo. Bueno. Yo ahí. Yo soy confiante, como diría Cristiano. Confiante. Soy confiante. Así que sí, pues a tope con Cazafantasmas, oye. A tope. A tope. Caplea termina deseándonos un feliz 2020, ánimo con 2020. Pues, saludos. Saludos, pues. Saludos también a Caplea y ánimo también a ti con ese 2020. De momento, no te creas que ha empezado demasiado bien. También hemos empezado a un poco rebulín. Hemos empezado rebulín, pero bueno, eso ya son cosas de la vida real, TM. Pero bueno, han subido el salario mínimo. Ah, eso sí, está guay. Bueno, para... han subido, están en ello. Ahora me encantaría tener un salario. Ah, ya ves, ya ves. Más cositas que nos cuenta, por ejemplo, Pedrote. Pedrote dice, 3 reflexiones acerca del último hashtag GenVHS. Número 1, otro podcast que consigue hacerme pasar más de 2 horas escuchando hablar de una película que no he visto ni me interesa. Hashtag muy mal de lo mío. A ver, eso siempre mola. A mí que nos digan estas cosas es lo que me flipa. Porque que alguien asuma y dedique 3 horas de su vida a escucharnos a nosotros hablar de una peli que no le interesa, pues o sea, es bien. Yo he escuchado a gente contarte pelis y puede ser muy aburrido. Sí. También es cierto que en el último programa, como estaba Diana, eso también influye. Fue un salto de calidad. Claro, y hace referencia a eso también luego... Pedrote, pero antes dice número 2, iniciativa hashtag release the Arnie cut. que salga el montaje de Arnie, tío, en el que Arnie está en casa y es el padre de Kevin McAllister. El padre de Kevin McAllister que tiene que rescatar al hijo, que tiene que liarse a palos en otra ciudad y cruzar medio mundo para volver a casa. Ojo que Comando es un poco eso también. Sí, sí, sí, Comando es un poco solo en casa con choache de padre. Y dice, si alguien hace una versión poniendo Schwarzenegger en el papel de la madre, yo la vería. Claro, también es verdad. Que hombre, bueno, choache ya se ha travestido, o sea que podría ser perfectamente. Sí, es un tío con pocos complejos en ese respecto, creo yo. Y número 3, por fin alguien con criterio. Quiero el podcast de su hermana, entre paréntesis, la de Charlie, ya. Está bien. Para ser alguien que no había hecho un podcast en su vida y que el primer que no había escuchado. No, el primer podcast que escuchó fue a ella misma hablando. O sea que bien, pues de aquí a la fama. De aquí a la fama. Pues anda que no estaría bien que Diana @ chica canela se hiciera su propio podcast allá. Estaría bien. Aunque el otro día dijo que Arrival, La Llegada, le gustó un montón y le empezaron a salir un montón de trolls. Esto es culpa suya, porque ella se mete con mucha gente. Claro, cuando te metes en tantos diciendo, charcos. Tal peli es una mierda, pues luego cuando se meten con sus opiniones, pues no. Yo por eso normalmente siempre hablo de pelis que a mí me gustan. O sea, siempre hablo de cosas que... O sea, procuro no hablar de las cosas que a mí no... O sea, en cuanto a cine, procuro no hablar de lo que a mí no me gusta, salvo que sea Joker. Yo, eso era lo que iba a decir. Sí. Yo puedo controlarme salvo con 2 cosas, Joker y Zack Snyder. Sí, pero más que por ellos, más que por las películas, es más por el entorno que se genera. Es como plantarle cara a un fascista. Sí, es un poco eso. ¿Sabes? Cuando alguien dice, no, pero es que a ti no te gustan las películas de superhéroes, pero ¿has visto Joker? Es como Joker. El bromas. El otro día un tío en mi trabajo dijo que la mejor adaptación de un cómic que se había hecho era Watchmen. Vale. Y claro, yo calladito, yo soy el tío callado del trabajo. Todos ahí con sus opiniones y demás. Y yo digo, ¿yo para qué? No, el día que tú explotes en el trabajo va a ser como Michael Douglas en Un Día de Furia. Un poco. El otro día un tío me quiso deletrear cómo se escribe el nombre de uno de mis directores favoritos. No, pero a mí me parece mucho más genial un tuit que pusiste hablando de un compañero tuyo de trabajo que era convencido terraplanista. Sí. Que sí, yo tengo sí, que sí. ir un día a conocerle. Sí. Además, sucedió... O sea, no te lo he contado, pero sucedió que yo acababa de llegar al trabajo, metí al baño para cepillarme los dientes. Él estaba justo en el espejo de al lado y fue como, hey, ¿cómo estás? Y te juro que no sé cómo en menos de un minuto la conversación pasó a, pero Carlos, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo tú, un tío con estudios, te puedes creer que hemos llegado a la luna? Y todo esto tú con el cepillo de dientes en la boca. Exactamente. Y diciendo, pero que se vaya ya, que estamos los dos en el baño, que aquí sí puede pasar cualquier cosa. Es genial. Que me va a meter un golpe aquí. Es genial eso de cuando estás en el baño y la gente te habla. Cuando estás con el cepillo de dientes en la boca es incómodo, pero cuando estás meando... El otro día un tío me estaba haciendo conversación también en ese mismo baño, claro, un señor de seguridad, diciéndome, Carlos, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y era como, ¿no te voy a contar ahora que tienes el rabo en la mano? A mí me ha pasado eso, lo que pasa es que yo he sido el tío que hablaba. O sea, de entrar en el baño de una... cuando yo trabajaba en una productora y estar hablando con un conocido presentador de televisión y en esto que dices... quiero hacer colegueo, yo soy el tipo de documentación, pero yo quiero ser colega tuyo, quiero estar, a mí llévame al otro lado, quiero ser colega tuyo. Y el tipo estaba ahí meando con el rabo, su rabo televisivo entre las manos, acababa de ganar el Barça una Copa del Rey, y él es muy del Barça, uh-huh, y le dije, hey, enhorabuena por la Copa del Rey el otro día. Y él, con su rabo en la mano, me dice, uf, gracias, corrí muchísimo ese día, o algo así. Como queriendo decir, sí, vamos, estuve yo en el campo también. Sí, sí. Digo, yo pensando, vamos a ver, hijo de puta, yo solo te estoy dando la enhorabuena porque siempre dices tú que eres del Barça en el programa. O sea que encima eso casi termina en bronca. No, en bronca, no, porque yo no le contesté eso, porque yo dije... Luego yo caí en la cuenta y digo, a lo mejor no es el mejor momento para hablar con un famoso cuando tiene su polla entre las manos. En fin, pero bueno, estos son mi... Claro, y da gracias que eso, yo creo que es lo más chungo que he podido hacer yo trabajando ahí, porque en un programa, en ese programa yo estaba y en el que yo estaba, aparecía gente también, otros presentadores y tal, famosos y presentadoras famosas, y da gracias que no me quise hacer fotos con ellas ni nada. Uh-huh. En fin. Uh-huh. Bueno, esas son mis batallitas. Vale. Mis batallitas de cuando yo trabajaba. Ajá. De cuando tú trabajabas. Por eso estoy en el paro. Pero tú, tío, que tienes estudios. Sí. ¿Tú crees que de verdad la Tierra es plana? Sí. La Tierra no solo es plana, sino que tiene forma de disco y está depositada sobre los lomos de cuatro elefantes que además viajan por el espacio encima de la concha del caparazón de una tortuga hembra que algún día pondrá un huevo. Sí. Y nadie sabe qué pasará. Correcto. Grande Terry Pratchett. Más comentarios. Vamos a terminar con esto rápido. Álvaro Lorite, arroba loro junta letras, dice, Dios, en el bar acabamos de cantarnos la banda sonora. Navidad, original soundtrack. Claro, yo me los imagino ahí, todos borrachos en un bar, ahí en Navidad, tarareando. Na, na, na, na. Vale, va. Y esto es lo que nos habéis dicho cuando anticipábamos en nuestro Twitter que hablaríamos de comando. Tenemos, por ejemplo, aquí un comentario de Miguel González, arroba MiguiGD, grandísimo oyente también del programa. ¿Qué nos cuenta? Que él recordaba un par de frases lapidarias de la peli, que como ese, suelto un poco de vapor, Bennett. Y, por supuesto, el, me acuerdo de ti, ¡tío, mierda! Me encantará saber, tú que las ves siempre en versión original, sí, qué dicen en ese momento. Sí, esta misma mañana me la he visto en español, porque no quería perdérmelo. Porque además, tú siempre recuerdas esta película por las frases que se dicen en el doblaje, y además, sé que nunca la has visto, ¿no?, en original. No, no, ¿para qué? Pues entonces, la he visto para compartir un poco esa magia. Muy bien. Y Caplea se preguntaba si íbamos a hablar del body paint porque pusimos el gif de Choache pintándose todo guapo, como es él. Como es él. Ese hermoso ejemplar de ser humano, porque aquí, en esta peli, está... De hecho, tengo ese corte para hacer un gif de ello. Porque es un poco Evil Dead, esa escena. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de esto. Álvaro, arroba... no, ¿Álvar? ¿Es Álvaro o Álvaro? Álvar. Álvar. Arroba Álvar. Hijo de Gifnar. Carvajal. Huele a varón dandy desde aquí. A lo que yo respondí, y a bar de torreznos. Y a bar de... ¿Pero por qué eso? Hombre, esa testosterona, ese this macho bullshit, como decías tú, pues... Es que es una frase que dice... Sí, que dice, right downtown. Que dice, no puedo creer... En español dice, no puedo creer Bueno, ahí perdí un poco... Sí. La lectura esta de la macho culture. Y Miquel nos pone, ole, grandísima película. Fijaros bien en las escenas finales cuando vuelan los edificios y los muñecotes que hacen de guardias vuelan. Algo más se lo podían haber currado, pero por lo demás, la película es muy divertida. Claro, es que cuando lleguemos, ya llegaremos a ese momento de la película, pero es cierto que hay unos muñegotes que vuelan, efectivamente. Pero yo no lo noté. Es que hay unos que vuelan, pero son peores otros, que son unos maniquís que se ve el soporte. Cuando están explotando todos los barracones, sí, pues hay unos maniquíes que están haciendo de guardias y se ve claramente que son maniquíes y que tienen detrás un soporte para que se mantengan en pie mientras joder está la explosión. Sí que es cierto que la película, bueno, ya hablaremos de eso, pero la película falla un poco en algunos aspectos de... En fin, no está muy currada en cuanto a determinados aspectos de cómo se ruedan las escenas de acción. Pero bueno, ya iremos a eso. Lo importante es que ahora vamos a hablar ya directamente de esta gran película de Comando. John, tenemos un problema. Alguien está matando a tus hombres. Habían cambiado de nombre. Debió haber una filtración. Lawson, Forrestal, Bennett han muerto. ¿Quién ha sido? Te has hecho enemigos en todo el mundo, John. Podrían ser los sirios, los sudamericanos, los rusos o un grupo de terroristas. Y te van a encontrar. ¿Aquí vamos a llevar una vida normal? La llevarás, te lo prometo. Voy a la ciudad para coordinarlo todo con el FBI. Cogeremos a esos bestias antes de que te localicen. Mientras tanto, Jackson y Harris se quedarán aquí contigo. ¿Son buenos? Desde luego. Pero no tanto como tú. Menos mal que eran buenos, porque aguantan. No aguantan nada. No aguantan nada, mueren a la mínima de cambio. Bueno, Comando, película dirigida por Mark Lester, un señor que apenas ha hecho cosas importantes en su vida. Sí, no ha hecho poca cosa. Tengo por aquí algunos apuntes, porque debutó en el 70 con una película que se llama Twilight of the Mayas, El amanecer de los mayas. Uh-huh. ¿Vale? Y se mantiene básicamente durante toda su carrera como un director de serie B, más que un director en el mainstream. De hecho, es una adaptación de una película, una adaptación de una novela de Stephen King que se llama Firestarter, Ojos de Fuego. Hombre, Ojos de Fuego, sí, ay, Drew Barrymore, exactamente, del 84, que es la peli como que lo pone a él en el mismo escenario que el resto de directores de cine de acción de los 80, y recurren a él para que dirija películas como Comando. Y dentro de su filmografía, digamos que películas así más llamativas por tener un reparto con nombres de A-listers, pues tiene esa Little Tokyo, Ataque Frontal, con Brandon Lee y con Dolph Lundgren, correcto, del 91. Mm. Y luego tienes una comedia, una de las pocas comedias que ha dirigido este hombre, porque la gran mayoría son así como thrillers de suspense o thrillers de acción, que son Armados y Peligrosos. Con John Candy. Con John Candy, del 86, creo. Sí, del 86. Pero, con Meg Ryan. Pero en el 90 tiene una película que es un... Yo no sabía que era de él y que es una de mis debilidades. ¿Cuál? Dentro de esta serie B y de estas películas de anticipación en las que nos engañaban, que era Curso de 1999, que en un Estados Unidos un poco más ciberpunk, futurista o al menos más apocalíptico, como hay tantos problemas con los chavales que van al instituto y que son unos hijos de puta, meten en, como profesores en una prueba a profesores cyborgs, que claro, que cuando los chavales se portan mal les dan de hostias. Ajá. Y estos chavales, pues como... Pero cuando dices le dan de hostia, le dan literalmente, de hostia, quieres decir escenas de acción. Escenas de acción, ¿no? Pero hasta el punto de que los matan. Joder. Y estos chavales, pues que montan una banda como si fuesen los Warriors, pues... Para enfrentarse contra los profesores. Contra los profesores. De hecho, hay una gran frase que tiene la película referente a una de la profesora, que es cuando descubren que son cyborgs, que uno de ellos dice, joder, tiene las tetas biónicas. Curso de 1999. Apuntadla porque... Ahora necesito verla. Ahora tú necesitas verla y necesitamos hablar de ella. Así que esta va a apuntar a la lista. Bueno, Comando 1985. Rápidamente, ¿qué cositas ocurrieron en el 85? Porque es un año, además, del que hemos hablado mucho. Sí, pues mira, en el 85, antes de grabar, hablábamos de que hace poco habíamos visto la Royal Rumble de la WWE. Pues en 1985 se celebró el primer WrestleMania, de cuando la WWE era todavía la WWF. Antes de que se la tuviera que cambiar por la del Panda. El Panda que venció a Vince McMahon. El Panda que venció a Vince McMahon, sí. ¿Tú te acuerdas del evento principal de WrestleMania 1? ¿Era el que estaba André el Gigante? No, ese es WrestleMania 3. Ah, es verdad. En WrestleMania 1 fue Hulk Hogan, como no puede ser de otra manera. Claro. Yo sabía que Hulk Hogan estaba por ahí. Hulk Hogan y Mr. T contra Paul Orndorff y Roddy Piper. Ah. Que eran los heels. Sí, en WrestleMania 3 es el Hulk Hogan contra André el Gigante. Sí, cuando lo carga y lo tira. Y WrestleMania 2 es un desastre del que casi nadie habla. El 2 de mayo de 1985 en Móstoles se firma una declaración de paz simbólica con Francia. En mayo también, el día 25, ocurre la tragedia del túnel 29, que no sé si te suena a ti así solo por nombre, pero es que en el Estadio Olímpico de México 11 personas mueren y 59 resultan heridas debido a una estampida que ocurre en uno de los accesos al estadio durante un partido entre los Pumas y el América. El 29, tan solo 4 días después, ocurre algo similar en el estadio de Heysel, en Bélgica, que de esto ya hemos hablado alguna vez. Que es la final de la Copa de Europa, en los previos, la avalancha también, que causa la muerte de 39 personas en el partido este de el Liverpool contra la Juve. 1985 fue año de avalanchas en estadios de fútbol y año de terremotos. En marzo, Chile sufre un terremoto 8.0 y luego en septiembre en México se produce un terremoto 8.1 en la escala de Richter, que combinados dejan más de 11.000 muertos. Vaya. 1985, ¿tú has visto Wild Wild Country? La serie documental que está en Netflix. No. Va de la secta que se montó alrededor del gurú Osho en los 70. 1985 fue el... Bueno, 70s, 80s, probablemente un poco de los dos. Pero en 1985 lo arrestaron intentando salir del país con un montón de joyas que se había robado un año después de que él junto a su secta... Bueno, secta, comuna, vamos a llamarle comuna. Claro que sí, comuna. Hombre, no vamos a estar juzgando ahora. Sí, comuna. Habían cometido un atentado, ¿cómo se les llama a estos? Un bioatentado, de estos que envenenan comida, causan enfermedades. Atentado ecoterrorista. La cosa es que le causaron salmonela a un montón de gente en Oregón. Y, en fin, esa fue la vez en la que lo arrestaron y lo deportaron. Pero un montón de países, me parece que como 40 o 50 países, le negaron la entrada a Osho y él tuvo que volver a la India, donde murió como 10 años después o 5 años después. 1985 es el año en el que Garry Kasparov se declara campeón mundial de ajedrez, derrotando en la final a Anatoly Karpov, que era su compatriota. ¡Karpov! Y 1985 también es el año en el que Microsoft lanza a la venta su primer sistema operativo llamado Windows 1.0. Madre mía, el Ventanas. El Ventanas. Así que eso, ese es 1985. Estaba pensando yo el otro día, ahora que decimos... ¿A ti qué te pasó en 1985? A mí, en el 85, pues probablemente fue el año... o no. Bueno, primero fue el año en el que llegó mi hermanito. Vale. Y poco después nos vendríamos a Madrid. O sea que creo que llegamos en finales del 85 o en el 86. Creo que sí. Bueno, no recuerdo tanto. Claro, porque tú eres de... Yo soy de Ponferrada, de la comarca de El Bierzo. Bierzo Ceibe, hostia. Bueno, 1985 es el año en el que se estrenaba Comando, que hemos dicho, película dirigida por Mark Lester, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Alyssa Milano, Rita Ong Chong, Dan Hedaya, Vernon Wells, David Patrick Kelly y Bill Duke. y guionizada por tres señores, de los que voy a hablar un poquito, que son Steven E. Sousa, Jeff Loeb y Matthew Weisman. Los tres son los responsables de la historia, aunque es Sousa el que acaba redactando ese guión final, el libreto final de la película. De los tres hay que destacar realmente a Sousa y a Loeb, porque han tenido carreras bastante prolíficas, aunque cada uno por su lado. En el caso de Sousa, por ejemplo, pues es el responsable de películas, del guión de películas que seguro que no suenan de nada, como Perseguido, Límite 48 horas, Jungla de Cristal, Jungla de Cristal 2, Juez Dredd o Street Fighter, la última batalla. De las que has mencionado, solo recuerdo Street Fighter, la verdad. Street Fighter, la de Van Damme, que además también dirigió Sousa. Y uno de los puntos fuertes de este guión, según Sousa, del guión de Comando, es que a Schwarzenegger le encantó y fue un poco lo que impulsó el que se pudiera hacer la película. Palabras textuales de Schwarzenegger, por las cuales a él le gustó este guión. El personaje no es un cavernícola o un robot que se pasa la película desnudo. Ante todo, antes de matar y disparar, es un ser humano, una persona normal. Quedaros con lo de persona normal, porque voy a mencionar mucho esta frase a medida que avancemos en la película. No, ¿tú te puedes creer que alguien en el mundo ha dicho las palabras, ante todo, antes de matar y disparar, es un ser humano, una persona normal? Claro que sí. En fin, bueno, eso en el caso de Sousa. Jeff Loeb, pues es el guionista junto a Weisman, por ejemplo, de Teen Wolf. Yes. Aquella película de Michael J. Fox. De pelo Fox. En pecho, ¿no? Sí, de pelo en pecho se tradujo aquí. Era aquella en la que se convertía en hombre lobo juerguista y que deberíamos traer también cuanto antes al programa. Pero en los últimos años ha estado más relacionado como productor dentro del género de superhéroes, porque ha participado en la producción de Smallville, Héroes, de varias series de animación de la Marvel, en la serie de Agente Carter, en Agentes de S.H.I.E.L.D. y prácticamente, bueno, prácticamente no, en todas las series de Marvel para Netflix. Me pregunto yo por qué. Pues por qué, dirás. Este señor tiene esta fijación con los pijameros porque, bueno, los que sean aficionados a los cómics ya conocerán de sobra el nombre de Jeff Loeb, pero para los que no lo sepan, pues Jeff Loeb ha hecho carrera como guionista para Marvel y para DC Comics. Es responsable, por ejemplo, de obras muy famosas dentro del género como El Largo Halloween o Silencio, que son dos miniseries, bueno, son dos series limitadas o dos novelas gráficas, si la pilláis en tomo completo, de Batman. O Superman for All Seasons, que es una historia también muy interesante del Boy Scout favorito de América. Marvel trabajó en el crossover de la Era del Apocalipsis. Ha creado varias historias del Capitán América en la época del Reborn, que, bueno, para el que no lo sepa, pues hubo un momento en el que todos los héroes clásicos de Marvel, Capitán América, o sea, los Vengadores, Cuatro Fantásticos, etcétera, desaparecieron de la existencia y se volvieron a relanzar en algo llamado Reborn. Y luego, pues hay miniseries muy conocidas de la Marvel relacionadas con los colores. Estamos hablando, por ejemplo, de Daredevil Yellow, Spider-Man Blue o Hulk Grey, que también están guionizadas por Loeb. Loeb es un tipo que es muy conocido y ha sido muy premiado dentro del mundo del cómic. Tiene por lo menos 4 premios Eisner, que son como los Oscars del mundo de los cómics. Y precisamente, según Loeb, pues la película está inspirada, la película de Comando, está inspirada en un personaje de DC, que era el Sargento Rock. El Sargento Rock. Que era realmente, bueno, era una serie de cómics, de cómics bélicos, y el Sargento Rock, pues era un soldado culo duro que luchaba contra los nazis. Franklin Frank Rock. Correcto. De hecho, varios nombres de la película están, digamos, en homenaje a ese Sargento Rock. Por ejemplo, el general Kirby se llama Franklin Kirby. ¿Vale? Y John Matrix se llama John también por el propio Sargento Rock, porque su nombre es Franklin John Rock. Así que esa es la historia del guión. Y ahí está la relación entre Schwarzenegger y Batman. entre Schwarzenegger y Batman. Claro, ahí está. La me has dejado. Claro, ya está. O sea, la relación, o sea, los grados de separación entre. Ahí empezó todo. ¿Crees que esta fue la semilla? Esta fue la semilla. ¿Crees que Jeff Loeb tuvo algo que ver? Claro, le dijo, mira cómo. Le llegaba y le decía, mira cómo mola Batman, niño. Mira cómo mola Batman, niño. ¿Por qué no haces tú un día de cosas de Batman? ¿Tú crees que Jeff Loeb le dio cómics? ¿Le dio TVOs? Yo creo que sí. A Choache. Empezó a repartir cómics, a Choache le moló y por eso hizo de Mr. Frío Batman y Robin. El germen está. O sea, Choache vio. Choache leyó The Long Halloween y dijo: ojalá ser un villano de esto. Claro. Ahí está todo. Porque no sé si has leído El Largo Halloween. Sí. Pero El Largo Halloween mola muchísimo. Tiene una viñeta de villanos, esa historia. Sobre todo porque. Lo que pasa es que juraría que El Largo Halloween es posterior a Batman y Robin, pero bueno. ¿De verdad? No lo sé, pero bueno. Vamos, yo lo voy a comprobar. Tú míralo ya. En nuestra cabeza ya. ¿Qué más nos da? La conexión. La cosa es que hay una conexión entre Batman y este señor, Arnold Schwarzenegger. Claro. Que te iba a decir, ¿alguna vez has visto a Batman y Arnold Schwarzenegger en la misma habitación? Pues sí, porque hay una peli en la que salen. Pero que te hayas olvidado de ella, como es lógico. Es normal, vaya. O sea, el otro día me recordaron que había un Alien vs. Depredador 2. Sí. Y fue como... Es más divertida que la 1. Bueno, divertida. Es una forma de ponerlo. Es divertida, es gore, es mala, pero ¿quién soy yo para juzgar? O sea, yo me lo paso bien con las películas. Yo soy de esas personas que se lo pasa bien viendo películas malas. Yo no juzgo. Claro. Yo no juzgo. Además, dentro de nada vamos a ir a ver Super Mario Bros. En cine. O sea, que la mejor película de la historia. Voy a pagar dos veces por ella. Cuando la vi en su momento. Y originalmente ahora la viste en el cine. Sí. Wow. Pero ¿ves? Esta es la verdadera brecha que existe entre tú y yo. Yo creo que yo también habría ido. A ver, yo la vi. Yo la vi en su momento, que es que era del 93 o algo así. Creo que sí. Bueno, ¿de cuándo es El Largo Halloween? Va. Que nos estamos aquí. No lo sé porque internet no carga. Nos estamos embarrando. Internet no me da para. Bueno, yo te lo busco. Lo miramos luego. Sí, mientras háblame de, claro, 1985, Arnold Schwarzenegger es la estrella total de esta película. ¿En qué momento estaba la carrera de Choache en este momento? A ver, esta es una de las cosas curiosas. Espérate, me acabo de dar cuenta de la redundancia que acabo de decir. ¿En qué momento estaba la carrera de Choache en este momento? ¿En qué punto estaba la carrera de Choache en este momento? Pues mira, para responder esa pregunta, a ver, tiene que haber una suerte de preámbulo porque era lo que tú habías dicho cuando hemos presentado el programa y es que de Schwarzenegger solo hablamos cuando hablamos en El Perseguido, pero siempre lo hemos ido mencionando. ¿Por qué? Porque siempre ha sido como una presencia muy notoria en todo, no solo en el género de acción de los 80, sino como icono cinematográfico que ha trascendido cualquier tipo de barreras que la industria del cine puede tener. Es un tío que ha llegado a ser gobernador de California, me cago en la puta. Por dos términos, además. Y es un tío que aparece ahora en vídeos que se hacen virales porque es uno de los pocos republicanos que le planta cara a los discursos que hace Trump. O sea, es una de las mejores personas en el Partido Republicano. Que fíjate. Es una de las mejores. Casi cambian la Constitución de Estados Unidos para que este señor se pueda presentar a presidente en el 2000 y poco. Como ya anticipó Stallone. Como anticipó Stallone. O sea, yo me imagino a Stallone borracho en un montón de reuniones con políticos diciendo, oye, sí, todo guay, pero ¿tú conoces a mi amigo Arnie? ¿Sabes? Como diciendo, cambio, ¿sabes? Acepta esta enmienda. Porque había una enmienda que se llamaba la enmienda de Arnie, le llamó la prensa, ¿no? Que era la enmienda que decía que si tú no habías nacido en Estados Unidos, podías postular de todas maneras. Si habías vivido antes 20 años en suelo estadounidense. Alguno lleva ya. Él ha vivido toda su vida allí. Y esta es una de las cosas precisamente de las que quería hablar, porque en el 85 Arnie está empezando a ser la superestrella que hoy conocemos, ¿vale? Pero es todavía un Arnie hasta cierto punto verde. Entonces nos remontamos a Austria, ¿vale? Porque él a los 14 años, ¿tú te imaginas a Arnold Schwarzenegger en el cole? ¿Tú te lo imaginas siendo bueno en deporte? Bueno, me lo imagino. A lo mejor no me lo imagino siendo muy rápido, pero me lo imagino diciendo, te parto la cara. Yo me lo imagino siendo una bestia. Y es que este tío principalmente estaba interesado en el fútbol. Hasta los 14 años jugaba con el equipo de su cole. Y entonces a los 14 años se dio cuenta de que en el gimnasio habían más cosas, cogió una pesa y ya no la volvió a soltar en su vida. Y se metió en el tema de la halterofilia, se metió en el tema del culturismo, se fue reuniendo con gente que veía el potencial que él podía alcanzar, incluso se llegó a mudar con gente que le dio cobijo porque él tenía una relación conflictiva con su padre. Porque ha llegado, bueno, su padre, que estaba además afiliado al partido nazi, que es una cosa que se le cuestionó mucho cuando ha tenido carrera política en Estados Unidos, ¿no? Pero que su padre era un cabrón, y entonces él pues se fue de casa. Y se planteó la meta de ser el mejor culturista del mundo. Y ganó el concurso este de el Mister Universo como amateur. Y luego lo volvió a ganar como 3 años seguidos como pro. Para ser el mejor culturista del mundo, igual eso no te place, no te satisface. Y entonces dices, vale, pues voy a ser el señor Olimpia, voy a ser el Mister Olimpia. Que es como la WrestleMania, pero de señores que están cachas. ¿Vale? Y flexionan y les ves hasta los músculos de los músculos. Y el tío va y desde 1970... hasta el 75, gana consecutiva, de forma consecutiva, el torneo de Mister Olympia. Y luego lo vuelve a ganar en 1980, 5 años antes de Comando, ¿vale? El primer momento que él gana el primer certamen de Mister Olympia, tú ya eres el mejor culturista del mundo. ¿Cómo te mueves hacia adelante? Pues él quería escapar de casa, él quería irse de Austria, él quería irse a la tierra de las oportunidades. Porque si hay algo que no se puede negar sobre la historia de Schwarzenegger, es que es una historia del sueño americano. Él es el inmigrante que llega al nuevo continente y logra el éxito personal. Éxito personal, sinónimo de he ganado millones... Mírame ahora que soy gobernador de California. Bueno, pero hay que recordar que su debut en el cine fue en los 70 con aquella película italiana, creo que era la de Hércules en Nueva York. Eso era lo que te iba a decir. Entonces él debuta en el 70 en el cine y es como la primera piedra porque empieza a llamar la atención por el cuerpo que tiene. Pero yo creo que un factor muchísimo más importante en su carrera es el documental. El de Pumping Iron, que es del 77, ¿puede ser? O del 70 también, no me acuerdo. Creo que es del 77, porque Arnold ya había mejorado su inglés. Porque en Hércules en Nueva York, no sé si te acuerdas, pero él no habla inglés. Él está doblado por otro actor. Mira, Pumping Iron es del 77. O sea, en Hércules en Nueva York me parece que lo dobla otro actor... Y no fue hasta hace como 10 años que sacaron una versión con la voz ya de Arnold Schwarzenegger, de verdad. Evidentemente doblada. También. Sí, no viajó en el tiempo. No. Y creo que esas son como las piedras angulares. ¿Por qué? Porque en Hércules en Nueva York tienes este tío que es un mastodonte, un gigante hijo de puta, ¿vale? Y en Pumping Iron tienes el factor dramático, porque Pumping Iron se estrenó como un documental cualquiera, totalmente fidedigno con la realidad, totalmente fiel a los hechos, y es un documental bastante maquillado, es un documental con toques de ficción, ¿no? Con esa rivalidad que hay entre Arnold Schwarzenegger y en el otro lado Lou Ferrigno. Y Lou Ferrigno terminaría siendo esta estrella de la televisión a la que todo el mundo iba a conocer porque él llegó a ser el Increíble Hulk, que fue un papel para el que rechazaron a Schwarzenegger. Entonces, todo esto está como relacionado y es una mezcla de suerte con mucho esfuerzo. Entonces, cuando Arnie da estos discursos, porque lo invitan a universidades, ¿no? A hablarle a los recién graduados y a decirles cómo va a ser sus vidas después, y él les dice, que trabajéis duro, trabajéis un huevo, que si la suerte os encuentra trabajando es porque le ha pasado a él. Y él ha llegado a donde ha llegado, que es a tener un divorcio, 4 hijos, 1 ilegítimo, problemas de corazón, no. Pero a ser esa estrella en la que tú dices, oye, ¿te acuerdas de esa película de Schwarzenegger? Y aunque la persona con la que estés hablando no ha visto esa película, ya se imagina qué tipo de película puede ser. Y nada, entonces tenemos a ese Schwarzenegger que en el 70 hace Hércules en Nueva York, en el 77 sale el documental de Pumping Iron, y en el 82, o sea, realmente como lo que lo asienta, lo que lo hace despegar al estrellato, para mí es en el 82 Conan el Bárbaro. Correcto. Y en el 84, la secuela, Conan el Destructor. Pero sobre todo que se juntó por casualidad con un señor llamado James Cameron, que le dijo, oye, voy a hacer una peli de roboses. ¿Y qué te parece si eres el modelo 101 de sistema Cyberdyne en mi película? Y entonces salió de ahí Terminator. Claro, y es que entre el 82 y el 85 hace las dos de Conan, como dices, Terminator, y entre medias también El Guerrero Rojo, que era aquella adaptación del Sonja, ¿no? De Red Sonja, en la cual él hace de Conan sin poder ser Conan, porque en aquel momento los derechos del Conan cinematográfico los tenía la otra productora. No se podía llamar Conan. Claro, por eso se llama Cálido. Se llama Conando. Y entonces, claro, pues aquí, efectivamente, haces de Conan, del no Conan y de Terminator, pues sí, eres un señor que va por ahí en taparrabos o un robot. Y llega el 85 y hace Comando, donde es una persona normal. Una persona normal. Pero es que, claro, Terminator es como el salto a la fama. En el 85 hace de persona normal en Comando. Y de ahí en adelante, este señor hace Ejecutor. Película que no es tan conocida, pero que tiene su cosita. Perseguido, que de la que ya hemos hablado en este programa. Danco Calor Rojo. Que para protagonizar una body cop movie, este señor, ya tienes que tener un lugar más o menos establecido en Hollywood. Los gemelos golpean 2 veces, que es lo mejor que le pasó a la carrera de Schwarzenegger fue juntarse con Danny DeVito. Y adentrarse en la comedia. Y entre medias te has dejado Depredador. ¡Hostias! En el 87. Es verdad que no lo tengo aquí. Depredador. Depredador en el 87, que es también el otro papel clásico de Chuache, aunque realmente la gente se acuerde más del Terminator. No, del Depredador en la película. Ah, bueno, sí, del Depredador de la película. Claro, pero ahí está Schwarzenegger. Harvey Weinstein. Está Alien contra Depredador, cualquier película de alienígenas con Michael Jackson. que perdón por el chiste, fans del Rey del Pop. Que pues eso, que es que la carrera de Chuache en aquellos años era cuando se está forjando la leyenda de Schwarzenegger. Y es un poco, claro, cuando vemos a esa persona normal, es un poco es el comienzo de Comando es precisamente eso. Esa persona normal surgiendo de las montañas, cargando con un tronco. Pero un árbol, mejor dicho. Esto lo hablamos cuando hablamos de Perseguido. En Perseguido hay un esfuerzo constante en decirte, no, que el personaje de Schwarzenegger puede ser tu tío corriente, tu tío normal. Vamos a ponerle barba, ¿sabes? Pero luego te carga unas vigas de hierro como si fueran nada, y aquí constantemente la película te está diciendo, oye, que este tipo es un hombre de familia, que quiere mucho a su hija, ¿vale? Mira cómo pesca con ella, mira cómo se ríe con ella. Sí, o sea, mira cómo carga este puto tronco como si fuera absolutamente nada, como si fuera el llavero de casa. A mí me flipa porque además es como, primero, aparece cargando ese árbol, porque realmente no es que sea un tronco, ¿no? Es que el árbol. El árbol al hombro. Y al otro lado lleva la motosierra. Pero el tipo va con la camiseta de tirantes, pero la camisa se la pone encima del hombro. No vaya a ser que le haga el tronco algún raspón. O sea, no me jodas. Y luego resulta que Mark Lester decía que claro, toda esa escena está llena de primeros planos. O sea, a ti cuando te presentan a... cuando te presentan al personaje de esa manera, lo primero, cuando ves a John Matrix, que encima se llama así, John Matrix, lo primero que ves son primeros planos de las botas, del pecho, primeros de los planos bíceps, del bíceps. Ahí, ahí. Mark Lester dice que todos esos primeros planos y la edición de esa escena lo hizo pensando en las películas de propaganda nazi que hacía Leni Riefenstahl. ¡Hostias! Porque quería dar la imagen de esa persona, ¿cómo decirlo?, de un hombre invencible surgiendo de entre los bosques. O sea, por un lado tienes a una persona normal, pero también quieres mostrar a ese hermoso ejemplar de ser humano, de hombre invencible, que surge entre los bosques con un árbol al hombro. ¿Quiere decir esto que Mark Lester era un poco nazi? No seré yo el que lo diga, pero a lo mejor un poco sí, porque cuando tienes que estar, cuando utilizas como referencia a Leni Riefenstahl, no sé, ¿eh? No, pero me mola esa idea, porque cuando vi la película, las veces que he visto la película, es una decisión que no he entendido. O sea, es consecuente la película con ello, porque lo hace más de una vez. Y por eso te mencionaba antes que habían escenas que eran un poco terroríficamente muertos, un poco Evil Dead. O mejor dicho, Evil Dead 2. Que aquí, ¿cómo se llamó Evil Dead 2? Terroríficamente muertos. ¿Y cómo se llama la primera? Posesión Infernal. Posesión Infernal. Es verdad, es verdad. Terroríficamente muertos. Con todos estos primeros planos de alguien armándose, ¿no? Estos zooms y estos cortes muy rápidos, de todos estos planos de detalle. Claro, pero esa escena, ya que ya ocurre hacia el final de la película, cuando Schwarzenegger llega a la isla, cuando va a rescatar a su hija, cuando sale armándose, colocándose el cuchillo, y las el botas maquillaje, y el maquillaje, una escena muy parecida la vemos en Acorralado parte 2, que también se estrena en el 85. Y como coinciden en la taquilla ese año, es a partir de ahí también cuando surge la rivalidad entre Stallone y Schwarzenegger, que llegó un momento durante los años 80 y los 90 que parecía que tenías que ser de uno u otro. ¿Quién te gusta más, Stallone o Schwarzenegger? Digo, a mí me gustan los dos. Yo no podía elegir. O sea, era como elegir entre papá y mamá. O en este caso, entre dos mamás musculosas. Pero dos mamás muy musculosas, sí. Lo que pasa que, fíjate, y son papeles como muy parecidos también, lo que pasa que el papel de Rambo es el que trasciende un poco a la cultura popular, quizás porque tenía también esa carga política detrás, plena época Reagan, Rambo que vuelve a Vietnam a rescatar a los muchachos. Secuelas, una franquicia mucho más consolidada. Además, Rambo se convierte en lo que creo que has insinuado más o menos que Lester quería hacer, que era un poco la propaganda del individuo que puede hacerle frente al mal, ¿no? Él solo. A los rusos. Bueno, en este caso que son como... Son de este país ficticio que se llama Val Verde. Ah, bueno, esto en el caso de Comando. Yo hablaba claro, en el caso de Comando. Quiero decir que aquí no hay esa resistencia... mejor dicho, aquí hay esta idea de individuo contra la burocracia, el sistema. Yo ya estoy fuera del sistema. Yo ya no soy un militar. Yo me retiré. Yo estoy aquí viviendo con mi hija normal. Dándole de comer a cervatillos. Dándole de comer a cervatillos, pescando, riéndome. Pero de pronto quieres que me tumbe una dictadura. Y de pronto los militares, bueno, no militares, no, escuadrón. Es que el problema es que él ya había tumbado la dictadura. O sea, él participó en tumbar esa dictadura y por eso van a por él y por toda su unidad. El país es ficticio, el país ficticio de Valverde, porque claro, estaría feo decir que a lo mejor Estados Unidos ha querido participar en derrocar gobiernos en otros países sudamericanos o centroamericanos, Cuba, Nicaragua, ¿sabes? Entonces por eso utilizan este papel. ¿Cuándo ha intervenido Estados Unidos en Cuba? Claro. Entonces, ¿Hay libros de historia que mencionen eso? Porque francamente yo no conozco a ninguno. A mí no me suena. Vale, pues yo en clase, en el instituto, no sé qué estás insinuando, ¿eh? En el instituto yo no le he dado. ¿Detecto algo en tu voz? Igual que la Guerra Civil Española tampoco la di en el instituto. ¿Eso no sucedió? No, jamás. No sucedió. ¿Sabes? Ahora que hablábamos también de negacionistas, de este tipo de cosas, ¿sabes que hay aparentemente negacionistas de que Perú fue una colonia española? ¿Ah, sí? Yo no entiendo cómo va eso. Porque, porque es un buen cacho de nuestra historia. Pero bueno, el caso es eso, que Perú nunca fue colonia de España. Vale. Pues nada, los extraterrestres llegaron allí. Entonces, bueno, se monta un poco eso. Y bueno, tienes también este puntito, me hace gracia el puntito de que le habla a ese espectador un poco conservador cuando Jenny, la hija de Schwarzenegger, y él están desayunando. Uh-huh. Y él está viendo ese periódico y dice, no entiendo por qué le llaman boy. Boy es chico y él no sé qué es. Y se refieren a Boy George, sí, al cantante de Culture Club, creo que es. Sí, sí. Y él y ella dice, papá, por favor, como diciendo, ay, papá, tío, tienes que ser un tipo de los 80 ya. Y él, cuando yo era niño en Alemania, y así justifico que todavía tengo este marcado acento austríaco, aunque haya formado parte del ejército de los Estados Unidos de América, los comunistas decían que el rock era subversivo. A lo mejor tenían razón. Claro. Pero creo que él dice que él creció en Alemania comunista. Sí, en la Alemania comunista. Él creció en la Alemania claro, comunista. Claro, entonces huyó de allí y se fue a la tierra de las oportunidades. Evidentemente, claro. Como haría todo el mundo. Sí. Allí tenían Coca-Cola, sí. No, coño. Claro. Por cierto, hablando de Boy George, siempre que se habla de Boy George, me acuerdo... ¿Por qué tan gente nos vamos a ir ahora hoy con, nos vamos con a ir Boy George? Con Boy George, pues fíjate, por el equipo A. Hostia, pero ¿cuál equipo es la relación? Vale, a mí me suena mucho más Boy George. Obviamente es el cantante de Culture Club, el Karma Chameleon y todo esto. Pero yo recuerdo un capítulo del equipo A en el cual el equipo tenía que proteger a un tal Cowboy George, que era un cantante de country, que iba a hacer una gira por Texas o algo así. ¿Y qué pasó? Pues que había habido un error y que no existía el tal Cowboy George, sino Boy George. Y Boy George era el artista invitado en aquel episodio del equipo A. Y tú ves a Boy George vestido de espantajo de los melones yendo a cantar a bares de country de tejanos rudos con sombrero y camisas de cuadros. Y maquillado totalmente. Y el maquillado totalmente. Y pues Aníbal Smith y su equipo teniendo que proteger a Boy George. Yo tengo ese capítulo grabado en la mente. Lástima no tenerlo grabado en ningún otro lado. Pero porque mi primer contacto visual con Boy George fue ese. Y no viéndole luego cantar el... Claro, para mí fue igual de chocante. O sea, yo vi... a mí mi hogar era... No era excesivamente conservador, pero es cierto que... En el cole, pues se decían, los niños se visten así, las niñas se visten así. Los niños hacen esto, las niñas hacen esto. Porque también mi cole era muy católico, muy religioso. Y entonces luego ponía la tele en la MTV o VH1 y ponían el videoclip, los videoclips de canciones de Boy George. Y salía ese señor maquillado y era como, me siento confundido ahora. Sí. Me siento confundido. ¿Qué es ese señor? Boy George. Qué hombre, bueno, volviendo a la película realmente... a mí me parece que es una montaña rusa. O sea, empieza ya con escenas de acción, con una serie de asesinatos a gente muy concreta. Luego vemos esa escena en la que Schwarzenegger emerge entre los bosques como un titán, que lo mismo come helados que le da de comer a cerbatillos. Y claro, cuando él está hablando con su hija, por cierto, no sabemos, en ningún momento se menciona qué ha sido de su madre, solo vemos que él vive con su hija ahí en los bosques, y es cuando llega el general Franklin en helicóptero y le dice, oye, mira... Yo creo que hay una mujer enterrada en el patio trasero de la casa de Matrix. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo no lo vi. Yo creo que nadie, yo creo que nadie lo menciona, pero yo creo que simplemente porque le tienen miedo. El elefante en la habitación. Vamos a ver. Yo lo dejo ahí. Esa es mi teoría. Nadie puede decir lo contrario porque la película no dice nada al respecto. Claro. A lo mejor hubo un accidente. Iban a... Y se cayó y se rompió el cuello cuando intenté sofocarla. ¿Quién sabe qué pudo pasar? Y bueno, es cuando aparece el general Franklin y dicen, oye, mira, están matando a tu unidad. Han matado a todos estos y tú eres el último que queda. No sabemos quién puede ser porque has cabreado a mucha gente a lo largo de los últimos años. Los rusos, los no sé qué, no sé cuántos. O sea, ahí ya te da ese trasfondo de que él forma parte de una unidad de intervención especial. Sí. Y que ha participado pues en un montón de operaciones. Y nada, te dejo aquí a estos dos chavales mientras yo voy a coordinarme con el FBI y te dejo aquí a estos dos chavales que son de lo mejor. De lo mejor. Claro. Y es según se marcha el general, estos dos chavales que son de lo mejor, es que sin más, empiezan a morir. sea, es que no hay ni un respiro. O sea, No hay ni un respiro. Porque está bajo ataque constante este señor. Y claro, llegan los terroristas, ni siquiera llegan, es que es como si ya estuvieran allí. Claro. Salen de entre los arbustos y de entre los árboles y empieza un tiroteo en el que este señor tiene que luchar por la vida de su hija, porque está ahí en medio de las balas. A uno de los soldados que le han dejado para proteger lo matan inmediatamente, el otro está herido. El otro se queda herido ahí como... Y le dice, mira, quédate aquí que voy a por mi rifle. Podrás detectarlos por la... ¿Por el olor? Por la dirección del viento. Dice, ¿qué pasa? ¿Crees que podré olerles? Y él dice, Yo lo hice. Porque es una persona normal. Es una persona normal. Que huele a la gente. Ya está. Y se va corriendo ahí a su... ¿Tú en qué momento ves a Arnold Schwarzenegger por la calle? El Arnold Schwarzenegger, que otra vez lo hemos dicho, en el 85 habían pasado 5 años desde su último Mister Olympia, ¿vale? Es cierto que está en muy buena forma. Y, por lo tanto, no es... el cuerpo de un culturista enorme, musculado, sino que está como más bien delgado incluso, ¿no? Está muy en forma, pero es un señor enorme. ¿En qué momento lo ves por la calle y dices, una persona normal, un día cualquiera? No, pero es que hace cosas de persona normal. O sea, el tipo, bueno, va a su armarito, saca su rifle... Puede olerte antes de que cruces la esquina, antes de que gires la esquina. Sí. Pues sí, saca su rifle. Claro, y descubre que se han llevado a su hija. Y aquí ya comenzamos con la gran colección de frases lapidarias, de one-liners que tiene la película, cuando se encuentra a uno de los terroristas que está ahí sentado con el corazoncito que le ha dibujado la hija, diciéndole, mira, tenemos a tu hija, pero tienes que hacer un trabajito para nosotros. Vamos a dejarnos de violencia. No podemos sentarnos y hablar y entendernos. Y Schwarzenegger le mira por la ventana, ve cómo se están llevando ya a su hija en los coches y le dice, no. Y le pega un tiro en la cabeza. Además, genial, porque con un rifle de repetición, ni ráfaga ni hostias, le pega un tiro exacto, ¡boom! Un tiro, entre los ojos. ¿Qué se esperaba el terrorista que sucediera? Que pensaba que a lo mejor iba a negociar. No puedes negociar con una persona normal. No. Pero es que esta persona normal sale corriendo para perseguir a los secuestradores. Se da cuenta que le han destrozado el motor del coche. Le han quitado ahí un montón de cables y tal. ¿Y qué haría una persona normal? Probablemente buscar alternativas. Claro. Pero como yo no soy una persona normal, yo no soy el tío empujando mi camioneta montaña abajo, metiéndome en el vehículo y cruzando los dedos para llegar sano y salvo al camino en donde los voy a interceptar sin siquiera encender el coche. Claro, o sea, es alucinante. Sobre todo porque cómo maneja el coche ahí montaña abajo. Llega un momento que se pasa directamente los coches que llevan a su hija y dicen, pues muy bien, pues nada, te has pasado. Hala, nosotros tiramos, venga chavales, ir a por él. Y aún así, después de la hostia que se mete con el coche, aún tiene fuerzas para liarse a golpes con toda esta pandilla que van a por él. Hay un personaje de entre los malos que a mí me da mucha rabia no ver más. Y también me da rabia no saberme el nombre de memoria. Creo que es el personaje de Bill Duke. Sí, Bill Duke. Sí. Que me parece uno de los personajes que más se podía haber explotado esta peli. Y me da rabia que aparezca muy poquito. Sí, aquí hace de Cook. Tiene luego varias escenas con él. Tiene esa pelea en el motel. Y coincide luego con Schwarzenegger en Depredador. Es el que hace de Mac, el que está todo el rato afeitándose. Todo el rato afeitándose, sí. Bueno, el caso es que cogen toda este grupo de soldados que van a por él. Le dan de hostias a Schwarzenegger. Aún así, Schwarzenegger casi puede con ellos hasta que llega alguien que Schwarzenegger creía muerto, Bennett, que es uno de los hombres, uno de sus antiguos compañeros de unidad, al que le han dicho que también le habían matado. De hecho, vemos cómo lo matan, cómo explota el barco donde viaja al principio de la película, pero parece ser que era todo un engaño, porque Bennett está con los malos. Esto mentira. ¿Y cómo vences a Schwarzenegger? Con tranquilizantes, con dardos. con dardos tranquilizantes. Como un elefante. Y cuando Schwarzenegger despierta y se ve que está atado a una camilla y empieza a ver... Bueno, atado a una camilla. Lo tienen con unas cadenas sí, claro. En la mesa de su taller. O sea, no... Sí, sí, porque a una persona normal tú solo la puedes retener con cadenas. Cadenas. Y en ese momento es cuando tiene lugar pues uno de los mejores diálogos de la película. Ya hemos dicho que la película está llena de frases lapidarias. Una es esta. ¿Se acuerda de mí, mayor? Me acuerdo, tío mierda. ¡Tío mierda! Es que, ¿ves cómo hay veces que hay que ver las cosas en versión doblada? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí. Y esta película no ha hecho nada más que reconfirmármelo. Sí. O sea, ¿cómo es este diálogo en inglés? Le dice, o sea, es mucho menos llamativo porque le llama scumbag. Le dice algo así como, of course I remember you, claro que te recuerdo. Scumbag, que sería Escoria. Como saco de mierda. Saco de mierda, ¿no? Saco de basura. Pero es que la sonoridad que le da aquí el actor de doblaje al tío mierda, ¿sabes? Y es como tan inmediato, te pilla desprevenido totalmente. Y es que lo de tío mierda, es que además tiene esa sonoridad. Sí, sí. Tú vas por la calle y cuando le llamas a alguien tío mierda... sabes que va a haber hostias. O sea, porque tú a alguien le puedes decir, ¿qué pasa, hijo de puta? Y sí puede haber ese tono de colegio, pero llamarle a alguien tío mierda... No, ahí no hay vuelta atrás. Son palabras mayores. No hay vuelta atrás, es lo que es tú dices. El no retorno. El punto de no retorno, ahí empieza la bronca. Y aquí es donde, bueno, aquí ve a Schwarzenegger, John Matrix, ve a gente conocida. Ve a Bennett, que se ve que está muy cabreado con él. Descubrimos que fueron camaradas de armas, pero que le expulsaron de la unidad porque le gustaba demasiado matar. A Bennett se le deben cruzar los cables de vez en cuando. Uh-huh. Bennett, interpretado por Vernon Wells. Ahora hablaremos de estos secundarios que tiene la película, que son interesantes. Pero que lo vemos con esas pintas, con una cota de mallas. O sea, lleva una cota de mallas, lleva una camiseta de tirantes hecha de hierros. Sí, el bigotito. El bigotito, sí, bueno, es que Vernon Wells, el actor, define su personaje como un Freddie Mercury con esteroides. Y no hay mejor definición, la verdad. Es que totalmente. Y ve también al personaje de Dan Hedaya, que es el expresidente Arias, que, bueno, aquí es donde nos dicen que sí, que la unidad de Matrix participaron en derrocar a este dictador de República Bananera. Y claro, Arias lo que quiere es que le devuelva su puesto. ¿Cómo? Uh-huh. Dice, bueno, pues el nuevo presidente confía mucho en ti. Pues quiero que vayas a Valverde y lo mates. ¿Te has enterado? Es muy sencillo. Vas y lo matas. Tú te acercas, le dices, sí, ¿qué pasa? Y lo matas. Y como eres una persona normal, seguro que con tus propias manos lo puedes matar. Y claro, ¿cómo te vamos a obligar a ello? Porque tenemos a tu chavala, sí. Tenemos a Jenny, tenemos a tu hija. Uh-huh. ¿Ves? Esta es la razón por la que no se negocia con terroristas. Claro. Y Matrix lo sabe. Uh-huh. Así que Matrix, en teoría, uh-huh, acepta y se sube a un avión con el, uh-huh, que va a ir a Valverde con, uh-huh, estos... Va con dos secuaces. Sí, uno de ellos va a ir con él, que es Enríquez. Y luego el que le acompaña... El que le acompaña solo hasta el aeropuerto. Sí, que es Sally. Uh-huh. Este tipo pequeñico, David Patrick Kelly es el actor. Sí. Y que vemos que es un tipo también asqueroso, un hijo de puta. Es un tío baboso, deleznable. Es un tío que empieza ahí a acosar más adelante a la chica. Sí, pero además le dice algo que es desagradable. Le da unos billetes, le dice, tómate unas cervezas en Valverde a mi salud, así tendremos más tiempo para estar con tu hija. Estamos hablando de una chiquilla de 12-13 años. Joder. Es que... Joder. Que ni siquiera... Además aparece como una niña. Es que es una niña. Es una niña, quiero decir. O sea, aparece como lo que es, no como la niña de Stranger Things. Que sigue siendo una niña, pero te la visten como si... Eso está mal. Está mal. Eso está muy mal. Sexualizar a niñas pequeñas está mal. Eso está muy mal. ¿Eh? Eso está muy mal. Hay un montón de cosas, creo, que discutir sobre el caso de Millie Bobby Brown. Sí. Pero, madre mía, qué mal se han hecho las cosas. Que apareciera allí en una lista de las mujeres más sexys del año, con 13 o 14 años. Sí. Eso también está mal. Sí. Había un subreddit dedicado a ella, por ejemplo. Mm. que normalmente estos subreddits se hacen para gente que, evidentemente, pues si tú sigues a Scarlett Johansson y es como, hey, quiero ver sus fotos porque yo qué sé, me quiero hacer una paja y quiero ver una foto de Scarlett Johansson, y ya está. Sí, sí, está. Que no está mal, porque Scarlett Johansson pues tiene más de 30 años. Sí, ¿no? Y joder, que la masturbación está bien, que tampoco pasa nada. Y pero si ese es un subreddit de fotos de Millie Bobby Brown, ahí da asco. Ya es más preocupante, porque lees los comentarios y es como lo que le pasó a esta chica, a Billie Eilish, por ejemplo. Billie Eilish cumplió 18 hace nada, o creo que todavía no tiene los 18, y ya había gente tratando ahí de buscar el momento en el que cumpliera los 18 para empezar a compartir fotos y de ella. Y que ya no fuese delito, ¿no? Y que ya no fuese delito, exactamente. Claro, pero si la niña, la chavala cumple 18, pero estás compartiendo fotos de cuando ella tenía 16, a lo mejor ahí... Eso, es que está muy, todo esto está muy mal. Todo esto está muy mal, Michael. O sea, es que es asqueroso. Bueno, o sea, masturbaos, pero con conciencia. Y, a ver... Ese es mi consejo. A mí... ¿Es verdad? No, que simplemente por alguna razón se ha repetido tu frase en mi cabeza y he sido como, mira, ¿sabes qué? Lección que te lleva, ¿sabes? La moraleja del cuento de niños es como masturbaros, pero con conciencia. Claro que ¿sabes? Sí. Un Lenin haciendo como masturbaros, pero con conciencia. A mí me pasó con, ¿cómo se llama? Esta chica, la chica que sale en Sabrina. La serie de Netflix. Sí. Es una chica a la que yo creo que le llevo como 3 o 4 años. Es mayor de edad. ¿Qué pasó? Que vi Mad Men. Y esta chica hace de la hija pequeña en Mad Men. Y ya fue como, no puedo. No puedo. O sea, ya no, o sea, antes me gustabas, pero es que ahora ya no puedo. Porque te he visto muy pequeñita. ¿Sabes cuándo me pasó también? Cuando vi Californication. Y en el primer episodio de Californication sale uno de los intereses amorosos de David Duchovny, del personaje de David Duchovny. Sí. Y sale una escena de sexo y sale desnuda. Y es la niña, la hija de Mr. Sheffield en Danani. Sí, me acuerdo. Y es como, ¡joder! Claro. Te he visto la cara cuando eras pequeñica. Sí, pero ¿sabes también lo que pasa? A mí, por ejemplo, pues a ver, yo veo a mí me gusta mucho Drew Barrymore, claro, dije, fíjate hacia dónde voy a tirar. Yo soy muy de Drew Barrymore, soy muy de Winona Ryder, soy muy de Christina Ricci. Entonces, claro. Christina Ricci. Claro, pero es que Christina Ricci. Christina Ricci, yo no tengo ese problema. Claro, yo no. Porque yo he crecido de manera paralela. No es como si hoy veo una foto de cuando eres una adulta que está enseñando las tetas en televisión. Claro. Y luego veo una foto de cuando eras pequeñica. Claro, yo, por ejemplo, Christina Ricci a mí me gustaba ya cuando era Miércoles Addams y teníamos la misma edad. Entonces, pues bueno, pues son esas cosas que tal. Y hombre, y Drew Barrymore y Winona Ryder pues son un poco más mayores que yo, pero claro, yo ya besaba el suelo por donde pisaban ellas. Con ellas nunca me ha pasado, es como, no, a pesar de que han tenido papeles cuando eran muy pequeñas también. Sí, sí. Pero eso, que sexualizar a las niñas está malo. Está muy malo. Está muy malo. Y en este caso es Alyssa Milano, la que hace de la hija de Arnold Schwarzenegger. Que Alyssa Milano luego ha tenido ya una carrera, ella en el cine y sobre todo en la televisión, bastante prolífica. Y es una de las hermanas de la serie Embrujadas. Sí, era una de las hermanas Halliwell. Además, una de las originales, porque ya luego metieron a más gente... En esa familia que era como, hey, que ha venido la prima, que no sé qué, porque se fue, ¿cómo se llamaba? ¿Eran Piper, Prue y Phoebe? Pues se fue una pues de se fue Piper. Se fue Brenda. Se fue Brenda. Es que se fue Brenda, pues así. Sí. Bueno, realmente la película, Comando, tiene varios secundarios curiosos, empezando por por el villano, por Vernon Wells, ¿vale? Este Bennett, que es un tipo australiano al que le hemos visto en 1000 películas, pero sin saber qué es él. Porque si empezamos, por ejemplo, por Mad Max 2, allí está Wes, que es uno de los secuaces de Humongous, que es uno que lleva la cresta Mohawk y como una sombrera con plumas. Y es a lo mejor de los secuaces de Humongous es el que tiene más presencia en pantalla, más diálogo. Aparte del propio Humongous, pero que como está con una máscara, pues no sabemos qué es él. De todas formas, todo el mundo viste raro en Mad Max 2. Entonces es como muy fácil ver la película y decir... A estos tíos no los he visto nunca, porque nunca he visto tanta carne de estos señores juntos. Y bueno, otras películas donde hemos visto a Vernon Wells, pues en Space Trackers, en Fortaleza Infernal o El Chip Prodigioso, y también ha salido como secundario en series como MacGyver, El Coche Fantástico, Matlock, Jag o Power Rangers. Entonces alguien diría, pues vaya mierda, no me suena a ninguna. No me suena en ninguna y has dicho que ha salido en miles de pelis. Claro, es que esas son las pelis conocidas. Si yo os hablo, de, por ejemplo, de Corrupción en Manila, Manosaurus, Silent Night, Zombie Night, 10,000 Zombie Heads, Jurassic Attack, ¿vale? O sea, este tipo no le ha hecho ascos a nada. No, no, no. O sea, en la IMDb aparecen ahora 6 películas suyas como completadas y sin estrenarse, 12 en fase de postproducción y 9 en preproducción. Hay que comer y la droga cuesta dinero. Totalmente. El caso es que, bueno, no es una estrella como tal, pero trabajo no le falta, que no se puede decir lo mismo de ti, de mí. Y además se hizo muy amigo de Choche durante el rodaje, a pesar de que él reconoció que no sabía quién era Arnold hasta que no coincidieron en la película. Uh-huh. Y ahora son uña y carne. ¿Ah, sí? Sí, eso, eso, son muy, muy colegas. Hablabas de Alyssa Milano, que aparte de haber sido una de las hermanas Halliwell, ella triunfaba en aquellos momentos, en aquel año, con la primera temporada de ¿Quién es el jefe? ¿Así se, aquí se vio ¿Quién es el jefe? Sí, lo que pasa es que no fue el fenómeno que fue en Estados Unidos. Porque yo he intentado hablar con gente de Tony Danza y nadie sabe quién es Tony Danza cuando yo hablo de Tony Danza. Y yo veía esta serie en Perú, allí se llamaba ¿Quién manda a quién? Que claro, aquí tradujeron el título de manera literal, porque el título original es Who's the Boss. ¿Quién es el jefe? Sí, y tenía esa Samantha, creo que era la madre de todas. Era una madre soltera que tenía un niñero, que era Tony Danza, y una de las hijas, me parece que la de en medio, era Alyssa Milano. Sí, o sea, y creo que la historia era que la mujer esta tenía un hijo y Tony Danza era como su asistente, su niñero, y él tenía su propia hija, que era Alyssa Milano. Y luego y luego entre medias estaba la madre de Tony Danza. Sí, Tony Danza hacía de un exjugador de béisbol retirado, que ahora pues típico italoamericano, además. Sí, que tenía que ganarse la vida. Tony Danza fue una estrella de la televisión allí en los Estados Unidos. Aquí en España, pues bueno, nos llegó alguna serie suya, pero obviamente no fue el fenómeno que era. A mí una de las cosas que más me gustó de la primera película que escribió y dirigió Joseph Gordon-Levitt, de Don John, fue volver a ver a Tony Danza. Sí, que hacía de su padre. Y bueno, a Milano la hemos visto, por ejemplo, en esa gran película, ese punto álgido de la historia del cine que es Double Dragon. No. Es mala como un dolor. No. Es mala como un dolor. Bueno, a Milano también la hemos visto, bueno, en su faceta de activista y ha hecho más carrera en la televisión que en el cine. Y ella misma cuenta que durante el rodaje de Comando, pues que Choache era muy protector con ella. Que la trataba muy bien y que le ayudaba a hacer los deberes de álgebra. Mira, una cosa sí te voy a decir. Schwarzenegger parece que era un tipo que se encariñaba con la gente con la que trabajaba, si todo iba bien, si había química. Y también parece un tío que se llevaría bien con un montón de niños. Y no me extraña que, de hecho, haya hecho películas con más coprotagonistas que fueran chavales. ¿Qué ha sido eso? No tengo ni idea. Ha sonado ahí un... Ha sido como un barco, ¿no? Sí, sí. Ha sonado así como la... Hemos oído como la sirena de un barco. No sé dónde venía. Bueno, no lo sé. Están pasando ahí cosas muy raras. Alyssa Milano. Alyssa Milano. Pues ahí nos hemos quedado. Otros actores que salen, otros secundarios. Bueno, pues Dane Daya o Rae Dawn Chong, que fue, bueno, a Dane Daya le hemos visto como secundario en un montón de sitios. A Rae Dawn Chong yo solo la recuerdo de hacer de policía en la adaptación que hicieron del manga Crying Freeman. Yo la verdad es que no le he visto en más cosas, o sea, si te soy sincero. Pero hay que mencionar a este David Patrick Kelly, el que hace de Sally, que ya hemos dicho que es un tipo que hace... Su papel normal, habitual, suele ser en su carrera el de rata traidora, hija de puta, al que da gusto odiar. Ocurre aquí en Comando y le hemos visto, por ejemplo, en Warriors. Uh-huh. Era aquel que cantaba aquello de Warriors, salid a jugar... Uh-huh. En las aventuras de Fort Farlane era el acosador de aquel grupo de rock femenino, las Pussycats. También salía en El Cuervo, es uno de los que matan a Eric Draven y a su mujer. Sale en El Clan de los Rompehuesos, sale en John Wick y ha salido en varias de David Lynch y en concreto en Twin Peaks. Que era uno de los hermanos Thorne, que eran los dueños del del Gran Hotel de Twin Peaks. O sea, es una figura que vosotros le veréis y le reconocéis porque es que es eso, es que tiene cara de rata. Tiene cara de sanguijuela que está listo para traicionarte. Sí. Cara de tío que se quiere follar a tu mujer. Cara de cuñado que bota Vox. Sí, dice, pero si yo no soy facha. ¿Qué pasa? Hay un problema porque yo soy español. ¿Eh? ¿Y porque tiene, yo quiero el pin parental? Tiene cara de tío que trata fatal a los hijos de los demás. Sí. Tiene cara de tío que deja a su madre senil sola en casa. Y es el tipo que le dice a Schwarzenegger, vamos a pasar más tiempo con tu hija de 13 años. Tiene cara de señor que puede hacer un montón de barbaridades con una niña. Claro. Así que nada, Schwarzenegger se sube al avión, se sube con Enríquez. Comienza este festival del humor cuando están en el avión y le dicen, ¿lleva algún equipaje de mano? Y dice, sí, él. Refiriéndose al Enríquez, Enríquez dice, mira, otra bromita más y te dejo seco. Pero pasa lo opuesto. Totalmente. Porque, y esta es una de las cosas que a mí me fascina de esta película, se suben estos dos mastodontes al avión y un tío tan tocho, tan grande como Schwarzenegger pasa ¿cómo se llama aquí? La chica, el equipo de gente que te ayuda, que te sirve de asistencia. La auxiliar de vuelo. La auxiliar de vuelo. Bueno, ¿vale? Antes conocidas como azafatas. Azafata de vuelo. Lo que pasa es que yo me he quedado mucho con la palabra aeromoza, que es una palabra que aeromoza. Aeromoza. Ostras. Aeromoza. Moza. Moza. Moza aérea. Claro que la palabra moza pues no se usa igual aquí que en Perú. Pero eso, le pide una mantita y una almohada. Sí. Y es como, ay, míralo, se va a echar una siesta ahora. Siesta, ¿no? Y lo que hace es, cuando está desprevenido este otro Enríquez. Señor, lo deja noqueado de un codazo, aprovecha para cogerlo del pescuezo y le rompe el cuello. Como una persona normal. Como una persona normal. En dos movimientos. Sí. O sea, y ya está. Pim, pam. Fuera cuello. Y es cuando le dice, no moleste, ¿cuánto dura el vuelo? 11 horas, vale. Y no moleste a mi amigo, está muerto de cansancio. Aquí, más festival del humor. Pero a mí me flipa más cuando se levanta, cuando ya está el avión despegando, se levanta y dice, señor, no puede levantarse el asiento. Y le dice, estoy mareado. Pone la manita en la tripa y le dice, estoy mareado. Y continúa, venga ya, claro que sí. Venga, sí, tú haz lo que quieras. Claro que sí, hombre, estamos despegando y te vas al baño, ¿no? Pues muy bien. Y se va al baño para hacer una cosa también de persona normal, que es encontrar la salida hacia el compartimento que se va a abrir, donde están las ruedas. La bodega de carga y luego las ruedas del tren de aterrizaje. Las ruedas del tren de aterrizaje y se cuelga de una rueda cuando el avión todavía está cogiendo carrerilla, ¿no?, para alzar vuelo y se tira... Se tira del avión cuando está a punto de estar despegándose del suelo, pero que esa caída te mata, Michael. Aunque caigas en un pantano. Aunque caigas en un pantano, aunque caigas en un... Porque ni siquiera cae en un lago, que no sería comprensible tampoco que un aeropuerto estuviera tan cerca a un lago o al mar. O no. Sí. Él cae en un pantano. Mínimo se tendría que haber roto las piernas. Pero eso mataría a cualquier persona entrenada, a un tipo duro. Pero estás hablando de una persona normal. Que se levanta y sigue andando como si nada hubiese pasado. No, que se mueve como si fuese la cosa del pantano, vaya arrastra, a zancada. Se quita la americana que le han dado, porque esa es otra. Le secuestran cuando lleva un polo verde. Y lo que dicen, bueno, pues como te vamos a mandar de viaje... No le dan ni equipaje ni nada. Le dan una americana para que parezca un señor que va de viaje normal y ya está, para adelante. Y vuelve al aeropuerto todo mojado y tal. Le da igual. Vuelve al aeropuerto para ver si sigue ahí Sally, que lo encuentra. ¿Por qué? ¿Y por qué se lo encuentra? ¿Por qué Sally no se ha ido todavía? Porque, pero no recuerdo exactamente por qué. Él estaba esperando como para hacer una llamada telefónica. él está esperando a que despegue el avión. Claro, para hacer la llamada telefónica, claro. Y decir que ya los ha dejado allí, claro. Y que supongo que oirán de ellos cuando lleguen, claro. A Valverde. Pero Sally no se va porque se queda zorreando. Se queda zorreando, se queda ahí diciendo, ¿y quién es esta moza? ¿Quién es esta moza? La aeromoza, claro. Porque ahí hay una aeromoza. Sí, hay una aeromoza que es Cindy, que antes lo hemos hablado ya, es Ray Don Chong. Don Chong. Right on Chong. Y claro, dice, esta chica está guapa. ¿A qué me la compro? Claro. Y es un pesado. Es un pesado, no le deja en paz. La cosa la sigue. La sigue hasta el parking. Y no sé si allí es cuando interviene. Es después, o sea. Matrix. Sí, a ver, ocurre. Ocurre cosas muy, muy interesantes aquí. Primero, que cuando Choache cae a la marisma, lo primero que hace es poner el reloj en hora y poner una cuenta atrás de 11 horas, que es lo que dura lo que iba a tardar el vuelo. O sea, John Matrix es el proto Jack Bauer. Eso, empezando por ahí. Y luego, ocurre una cosa que es que lo vemos también en Twitter hoy en día. Sally empieza, vamos a tomar algo. No, es que no me interesa, venga, si es que eres muy guapa, vete conmigo, mujer, que no. La empieza a seguir a Cindy hasta el garaje. Uh-huh. Venga, chavala, vente conmigo, mujer. Y es cuando ella le dice que no, que eres un pesado, que no me gustas, no quiero saber nada. Y él va y le dice, zorra de mierda, y se pira. Que es lo típico, que cuando empiezas a echarle fichas a una por Twitter y le mandas una foto polla, Y ella te dice, le voy a mandar esto a tu mujer. Claro. Y te dice, al cabo que no estabas ni buena, hija, claro, de puta, claro, fea, sí, gorda. Pues no eres, sí, tan guapa. Sí, sí, sí. Estas cosas de. Te has venido muy arriba. Te has venido muy arriba, ¿eh? Sí. ¿Te has puesto el pelo rosa? Que tampoco eres para tanto. ¿Cómo te pones ahora? Te has zorra. Puesto el pelo rosa. Sí, es que me he acordado del retweet, claro, que ese tweet, el otro día. Para el que no sepa de lo que estamos hablando, una chica colgó el otro día en Twitter un mensaje privado de un tipo que le dice, no sé si te acuerdas de mí, soy Jorge Fuentes. Fuimos al instituto. ¿Qué te parece si quedamos claro. Estás muy guapa, ¿qué te parece si quedamos para tomar un café? Sí, sí, sí, estás muy guapa, has perdido peso porque antes estabas gorda. Claro, y la otra le dice, pues no. Pero tía, no. Me hacías bullying. Claro. ¿Cómo coño voy a quedar contigo? Me llamabas gorda friki de mierda. Ay, pero ¿por qué te pones así? Claro, le dice, joder, pero es que ya no estás tan gorda. Ahora estás encima que estás bien. Claro, y la otra dice que no quiero saber nada de ti. Asqueroso. Y el joder dice, te has venido muy arriba poniéndote el pelo rosa y perdiendo kilos. Pues sí. Yo no eres tan guapa. Es que en fin. Hay que recoger caña. Pues, pero es lo que... En realidad lo que hay que hacer es quedarse calladito. Sí, claro que sí. Si nadie te ha pedido, si eso no es correspondido, tú vete. No hagas el ridículo, o sea, como este señor. Nuestros dos consejos del día de hoy. No hagáis el ridículo y masturbaros con conciencia. Con conciencia. A ver, ¿dónde nos hemos quedado en la película? Nos hemos quedado en la escena del aparcamiento. En el aparcamiento, cuando le dice zorra de mierda. Él se pira, sí, y llega Choache por detrás y le dice, oye, tienes que seguir a ese hombre. Y entonces lo sigue a un centro comercial. Sí, sí, pero no te olvides cómo le siguen. Van en el coche de ella y él, para que no se le vea, se busca un hueco. Va encogido, ¿no? Sí, pero va encogido porque arranca de cuajo el asiento del copiloto. Con sus manos desnudas, así, ras, como haría cualquier persona normal. Y claro, nada, y ella de hecho no sabe cuáles son las razones todavía de Matrix. Ahí ya ve que un gigante le ha secuestrado. Un poco King Kong, ¿no? Claro. Y es cuando llegan al centro comercial, un centro comercial al que Sally se dirige, no sabemos a qué, es cuando por fin, ya en el centro comercial, es cuando le dice, mira, te he secuestrado. ¿Por qué han secuestrado a mi hija? Y la única persona que sabe dónde está es ese gilipollas de ahí. Entonces, lo único que te pido, ya que te he secuestrado, te he arrancado el asiento del coche y te he hecho venir hasta aquí, es que lo seduzcas. Es que lo seduzcas. Que es algo que se repite durante toda la película. El uso que hacen del personaje de Cindy como cebo, seduciendo o haciendo de mujer seductora. Sí, ella es, sin pedirlo, un objeto de transacción. Sí. Eso es eso, y además es un poco el alivio cómico también de la película, porque es la que hace, tiene también frases muy buenas de ¿me vas a explicar lo que pasa? No sé qué. Tiene esos momentos de... Tiene intercambios guays, sí, con el personaje de Schwarzenegger, pero principalmente es un personaje que está ahí para hacer lo que hace, que es como, hey, necesitamos una mujer de pronto aquí. ¿Por qué? Porque no conocemos otra forma en la que estos dos puedan negociar, más allá de que al personaje asqueroso se le ofrezca sexo en forma de una mujer. Claro. Y ya está. Y claro, incluso el héroe, ¿no? En una situación como esta es como, hey, tú tienes tetas. Tú puedes atraerlo a mí. Y ve, es, mujer. Ve, mujer. Yo, Chuache, tu mujer. Yo, salvar hija. Es que es un poco así. Es un poco así. Y de hecho, la manda a ese bar a seducir a Sally. Y ella, ¿qué es lo primero que hace? Hola, señora agente. Se va a buscar a la policía, joder, claro. Sí. Porque un tío que no conoce de nada la acaba de secuestrar también a ella. Ella no está ahí por propia voluntad. Claro. Y ella, temiendo por su seguridad, pues va a ver a los agentes de vigilancia, sí, porque no son policías. No, no, es la seguridad del centro comercial. Y les dice, oye, mira, hay un hombre allí, que no sé qué, y se empiezan a llamar por radio, sí, para decir que hay un hombre sospechoso, porque luego te muestran dónde está esperando Matrix. Y Matrix está intentando esconderse detrás de una columna y no cabe detrás de esa columna, porque apenas se asoma, se asoma toda la humanidad de Arnold Schwarzenegger. Bueno, es que a mí otra de las grandes frases que me encantan de esta película es la descripción que hacen los de seguridad del propio Schwarzenegger. Atención todas las unidades, emergencia en la planta de los cines. El sospechoso mide como 1,90 m de puro músculo. Es un gigante, el hijo de puta. Es que si el tono de tío mierda es importante y es magistral, en el segundo lugar del ranking de frases lapidarias y de tono despectivo de esta película estaría el de es un gigante, el hijo de puta. Sí. Pero ¿has escuchado una mejor descripción de Schwarzenegger en tu vida? ¡No! Es que todo el rato, durante toda esta escena, no te voy a mentir, yo estaba con esta idea metida en la cabeza. ¿En qué momento este señor no se va a ver sospechoso? Porque él está allí tratando de no levantar, de que la gente no le mire, de no llamar la atención. Y es que es imposible, llevando el cuerpo que llevas. Y la verdad es que me encontré bastante satisfecho cuando de pronto coge la radio. Este tío, que también está, o sea, es un guardia de seguridad que está ligando en el trabajo, y les dice a las chicas con las que está ligando, hey, ¿me queréis ¿Queréis verme en acción? ¿Queréis verme en acción? Y claro, luego ve al gorila que está y ahí. Y recoge cable. Y dice, es un gigante, el hijo de puta. Claro. Y aquí ya comienza toda otra gran escena de acción, que es todos los guardias de seguridad tratando de ir a por Chuache. Sally, mientras que está en el bar, ha visto a la aeromoza que está allí, sí, y dice, anda, coño, si esta chiquilla que al final me ha seguido, y de repente ve todo lo que se está liando con Chuache, que empieza a hacer de Tarzán, descolgándose por el centro comercial. Sí, coge uno de los globos y se balancea de un balcón a otro. Claro. Y Sally, lo único que se le ocurre, dice, hostia, que es Matrix, y se va corriendo a querer llamar por teléfono para avisar de que no está en el avión, y no lleva suelto, y le dice, dame dos monedas, dame 25 centavos, hija de puta. Tipo está, vamos, encima le roba, y va directo a una cabina. Va a una cabina telefónica que no sobrevive, es una de las muchas víctimas de esta película, porque está Schwarzenegger, se llama John Matrix se acerca a Sally. Y le rompe todo el cristal que recubre la cabina de teléfono. Pero no tranquilo con eso, arranca entera la cabina telefónica y le hace una llave. Le hace un suplex. Le hace un suplex a la cabina telefónica. Pero ¿sabes por qué puede hacer eso? Porque es una persona normal. Yo no puedo decirlo. Una persona normal levanta una cabina con una persona dentro, que es cierto también que es una personica, porque David Patrick Kelly es pequeñito. Pero que igual te pesa 70 kilos. Y nada, después de la que lían en el centro comercial, David Patrick Kelly sale corriendo, se monta en su Porsche. Schwarzenegger le persigue en el coche de Cindy. Cindy se sube. O sea, porque Schwarzenegger llega un momento que la ve. Claro, le quita las llaves. O sea, él tiene las llaves del coche para que ella no se vaya. Sí, pero cuando él está persiguiendo, para la persecución para recogerla a ella. Claro, porque ella le dice, hey, no te vayas sin mí, claro. No te vayas sin mí. Le dice, ¿qué cojones haces? Sí. Y ella dice, hey, te voy a ayudar a recogerla. Sí, sí, pero aquí hay un momento de cinismo tremendo. ¿Qué pasa? Cuando ella le está diciendo, me secuestras en el aeropuerto, te subes a mi coche, me arrancas el asiento, me pides que ayude, te ayude a recoger a tu hija, y me presto a ello. Y después de eso, ¿no me vas a contar lo que pasa? Y le dice, no. Y el momento de cinismo dices, ¿cómo? ¿Que te prestas a ello, cabrona? Si lo primero que has hecho cuando has entrado en el bar ha sido hablar con la policía, ¿La policía? Chivata. ¿Sí? ¿Eh? ¿De qué vas? Sí, eso no es muy coherente, la verdad. Ahí está feo. Le ha apuñalado por la espalda al pobre hombre que es John Matrix. Sí. Un hombre que no estaría en esa situación porque él es un hombre normal. Es una persona normal, superada por las circunstancias. Exactamente. Y bueno, aquí tiene lugar la persecución con el coche que... la película la he visto mil veces, pero ayer la vi y estaba mi padre al lado. Y mi padre lo primero que dice, iba a correr más el coche ese que el Porsche. Eso fue una de las aportaciones de mi padre a la película. La otra aportación es en el tiroteo final, es muchas balas tienen esos cargadores. Pero bueno, la opinión de mi padre sobre la persecución, pero bueno, sí, el cochecito pequeño cargado con la persona normal, John Matrix, y con Cindy, corre más que el Porsche de David Patrick Kelly, que lo echa de la carretera, le saca hostias y lo cuelga de ese barranco. Que, en fin, hay que decir aquí un par de cosas. Primero, hay un diálogo anterior en el aeropuerto que Schwarzenegger le dice, me caes bien, Sally, a ti te matará el último. A ti te matará el último. Esto es sí. importante por lo que viene ahora. Y segundo, en esa escena en la que Schwarzenegger está sujetando a David Patrick Kelly, amenazándole con echarle, con soltarle, que caiga. Sí, tirarle al vacío. Vale, pues Mark Lester quería que esa escena fuese real, que fuese Schwarzenegger el que le estuviera sujetando. Y claro, George le dice, tú estás loco. Imagínate que se me resbala y matamos aquí al chiquillo. Claro, al final es una grúa la que hace el trabajo de sujetar de verdad a David Patrick Kelly. ¿Cuánta cocaína había en los 80? Mucha. Pero tú imagínate, sí, vamos a hacerlo realista. Le vas a sujetar de verdad. Madrite. Claro, y si se te cae, pues oye, es lo que le hubiera pasado a... El dogma. Claro. Si se te cae de verdad, es lo que le hubiera pasado a Matrix, que es una persona normal. Si se te cae. Claro. Pero oye, y antes de eso también vemos cómo el coche de Cindy queda destrozado porque se meten una hostia contra un árbol o un poste. Sí, te das cuenta que ahí no hay inercia. O sea, no salen, no llevan... Ellos no salen disparados, pero no llevan cinturón de seguridad. Lo único que aparece es Schwarzenegger diciéndole, ¿estás bien? Y ella, sí, vale. Y se va corriendo a sacar a David Patrick Kelly, le engancha de las piernas, le mantiene colgado del precipicio y, claro, ocurre esto. ¿Dónde está Jenny? ¡Vete a la mierda! ¡No te oigo! ¡Lo diré más fuerte que te den por culo! Sally, tu lealtad es conmovedora. Pero ahora no es lo más importante en tu vida. Lo más importante es la gravedad. Te recuerdo, Sally, que este es mi brazo débil. No me matarás, Matrix. Me necesitas para encontrar a tu hija. ¿Dónde está? No lo sé, pero lo sabe Cook. Te llevaré donde tenemos que encontrarnos. No me llevarás. ¿Por qué no? Porque sé dónde está. ¿Te acuerdas que prometí matarte el último? Es verdad, lo prometiste. Te engañé. Le deja caer. Pero esa caída es como muy caricaturesca también, ¿no? Sí, es como muy dibujos animados y sobre todo con él. A mí me encantan también las labores detectivescas de John Matrix, porque solo con coger la llave del motel ya sabe que Cook va a estar ahí. Y por eso, imagínate que no, que él tiene que han quedado para verse en otro sitio. A ver, él es fuerzas especiales. Claro. ¿Qué sabes tú que no sepa él? Bueno, y recordemos que como hay una relación con Batman, Hay una relación Batman con Batman y por lo tanto es el mejor detective del mundo. Claro, entonces todo está conectado. Por cierto, dejamos eso colgado. Batman el largo Halloween, la serie, se publicó. ¿De qué año es? Voy a decir que es del 85 también. Se publicó entre el 96 y el 97. Hostia puta. Y Batman y Robin se estrenó en 1997. Por lo tanto, debemos asumir que gracias al largo Halloween y a cómo Jeff Loeb influyó en claro. Schwarzenegger, Schwarzenegger finalmente hizo de Mr. Frío. ¿Tú te imaginas a Schwarzenegger sosteniendo un TVO? Sí, hombre, porque yo creo que sabe leer. Vuelven a llamar por teléfono. Dejemos que lo cojan allí, porque antes, cuando he cogido yo el teléfono, me han dicho que al mantenerlo abierto se escuchaba en directo todo lo que estábamos hablando. Recordemos que grabamos en Radio Vallecas, en uno de los estudios, y ha habido un momento que debió salir en antena cuando estábamos hablando de que es malo sexualizar a los adolescentes. Sí, yo espero que se haya entendido la parte en la que nosotros decimos que es malo. Sí. Pero volviendo a la película. Volviendo al tema de Schwarzenegger y TVOs. Sí. A lo que me refiero es que si tú puedes tener una imagen visual de Schwarzenegger con todo lo que Schwarzenegger es, esas manos inmensas, ese cuerpo enorme, sosteniendo un TVO. Bueno, si he visto a Big Show poniéndose gafitas para leer, yo ya me imagino todo. Ya, también es verdad. También es verdad. Que es la imagen en la que parecía que Big Show parecía una persona normal también. Una persona normal. Bueno, y hablando de personas normales, como el coche de Cindy está destrozado por este accidente que han tenido y el Porsche de Sally está volcado, pues ¿qué haría una persona normal? Pues ponerlo derecho con sus propias manos y ya tienes coche. Ya tienes coche. Así que van siguiendo la pista que está... Y llegan al motel. El motel Sunshine o como se llame. Sí. Y allí, bueno, pues van a la habitación donde, que en teoría han quedado para verse... el punto de encuentro entre Cook y Sally. Y Sally. Y claro, cuando llega Cook, ¿qué hace Schwarzenegger? Dice, bueno, pues hola Cindy. Tú tienes tetas. Tienes así tetas. Que... Así que zas, le abre la camisa y venga. Le rompe la camisa, le dice... esto es porque ten en cuenta que Sally y tú se lo han pasado muy bien esta noche. Sí, abre la ducha como para que parezca que Sally se está duchando. Uh-huh. Ella abre la puerta, Cook entra, pero claro, detrás de la puerta... ¿Quién está? Está una persona... Normal. Normal. Que... Y esta es una escena de pelea que yo entiendo que esté aquí, pero pon a otro actor en esto y dale... Es que... Yo quería ver a este señor más. Sí, claro. Y pones aquí... Pero a mí me encanta el intercambio que tienen aquí. Que me gusta también la respuesta. Bueno, vamos por partes. Toda la escena del motel, durante la pelea, las reacciones de Cindy, del personaje de Ray Dao Chong, están grabadas aparte. No están en el mismo espacio. No están en el mismo espacio. Están grabadas aparte y además son como... son improvisadas. ¿Vale? Uh-huh. Eso por un lado. Y luego por el otro tienes a este intercambio de ver quién tiene la polla más grande entre el personaje de Schwarzenegger y el personaje de Bill Duke. Eso de este boina verde te va a dar pal pelo. Yo desayuno, yo tomo boinas verdes para desayunar. Y la respuesta a esto, la de vaya sarta de memeces que suelta el personaje de Ray Dao Chong, que en inglés es... I can't believe this macho bullshit. No puedo con esta mierda de machos. Sí, esta mierda de macho. Es que es genial, porque las frases no tienen mucho sentido. Pero sí, es como, venga, ven a por mí. Sí, sí. Madre mía, vaya par de imbéciles. Están midiéndose la polla todo el rato. Sí. La pelea, bueno, pues no es... No es muy espectacular. Tiene una muerte un poco anticlimática, incluso el personaje de Cook, porque se cae sobre... no sé si es una mesa, es un pedazo de madera que se ha roto. Sí. Y termina empalado y se muere en el instante. Lo más destacable de la pelea es que acaban rompiendo la puerta que conecta con la habitación de al lado, donde hay una pareja follando. Eso es una de las cosas que quería yo comentar. Sí. porque... y fíjate que se me había olvidado, no lo había recordado hasta que tú lo mencionas. Pero están follando y están en posición así como de perrito. Sí. Hay alguien en cuatro patas y hay alguien detrás. Pero es él quien está a cuatro patas. Sí. Pero hay una cosa mejor aún. Que hay una cámara con un trípode. ¡Hostias! ¿Nunca te fijaste en eso? No, no me fijé en la cámara. Yo la primera vez que vi la película pensé, pues mira, pues una pareja follando, pues muy bien, ¿vale? Pero claro, cuando vas viendo, cuando ves la película varias veces, pues ya te vas fijando en matices. No solo en matices de la interpretación, sino en matices del escenario. Hay un trípode. Hay un trípode en la cámara. Estaban follando mientras se, o sea, se estaban grabando mientras follaban. Lo acabo de comprobar, hay un trípode. La industria del porno amateur de Los Ángeles, amigo. Grabarse en un motel. En fin, bueno, si vas a grabar una peli porno, qué mejor sitio que un motel. Me han contado. Te han contado. Me han contado. Pero bueno, Cook muere aquí. Cook muere y dices, hostias, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué pista tenemos? Y empieza a revisar el cadáver, a buscar qué es lo que encuentra. Encuentran unas facturas. Unas facturas de una empresa, de Patria Enterprises. Patria. Y van al local de Patria Enterprises y ahí encuentran pues que esta gente, esta empresa, está acumulando armas y hasta tanques. Pero tú también te fijaste en el letrero que tienen en la verja, porque ellos llegan a donde se supone que está el headquarters, el cuartel general de Patria Enterprises, y hay un cartel en la verja que dice, absolutamente no se deja entrar a nadie. Sí. Guay. Yo leo eso y no quiero entrar. Y no entro. Porque, si ya, si porque hay... no hay seguridad. Claro. O sea, hay gente dentro y ellos evidentemente entran como espías, ¿no? Claro. Pero... Bueno, a ver, rompiendo un poco la verja y colándose, tampoco hace falta. Pero es que no tienen seguridad, no tienen perro, no tienen cámaras, no tienen alambres de púas. Sí. ¿Qué es lo que te esperaría, sabes, de una empresa que en teoría... Es la tapadera para un ejército... golpista. Exactamente. O sea, hay una élite de fuerza militar que va a tomar por la fuerza un estado y tú los escondes así. Claro. A ver, yo entiendo que si se pone prohibido el paso, pues dices, bueno, vaya mierda. Pero si ya pones, se prohíbe absolutamente el paso a cualquiera, si ya pones lo de absolutamente, a mí ya me provoca más resquemor y me lo pienso. Ya, tío, pero incluso en el Club de la Lucha, por ejemplo, cuando se cuelan a los laboratorios de los que sacan la grasa. Ahí hay algo más. Ahí hay púas. Claro. Cúrrate la seguridad. Coño, las hay en Melilla y en Ceuta. No va a haber ahí. No sé, no se lo piensan demasiado. El caso es que llegan a donde hay unos planos en donde tienen trazado como los puntos... hay como unas líneas y en la intersección de esas líneas está el punto en el que... Schwarzenegger sabe que están los... Hay una isla que pone los malos están aquí dentro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, a ver, él se lo ocurra. No lo pone. Él traza dos líneas y dice... Él encuentra unas coordenadas. Y un mapa ahí. Coño, va a ser aquí. Y dice, es esta. Claro. Sí, y... descubren que es una isla a 2 horas de Los Ángeles, en pleno Pacífico. Sí. Y dicen, bueno. Y empieza lo bueno. Claro, porque dicen, hostia, espérate un momentito. La factura... Es de esta empresa, pero es por no sé cuántos litros de combustible de avión. Este combustible, claro, se lo pregunta a la chica, que es aeromoza y de cosas... Claro, y tiene conocimientos técnicos de... Claro, para que no quede como que su papel es solo de ni siquiera enseñar las tetas, de intentarlo, porque ni siquiera las enseña. En ese aspecto, bueno, por lo menos no caen. O sea, quiero decir, hay mucha muerte, sangre, destrucción, pero las únicas tetas que se ven es la de los depravados que están rodando porno. Ya está. Ellos son depravados. Ellos sí, porque es porno. Vale. Claro, es Estados Unidos. La pornografía es depravación. Vale, vale. Y dicen, espérate un momentito. Aquí hay fotos de un hidroavión. Tenemos fotos de un hidroavión. Tenemos una isla a 2 horas. Tenemos una factura por gasolina de avión. Y justo esa gasolina da para un viaje de ida y de vuelta. No será. ¿Te imaginas? Puede ser. ¿Tú crees? ¿Tú crees que los malos están ahí? Tú, John Matrix, no que sé. Eres... estás relacionado de alguna manera con el mejor detective del mundo. Uno más uno son pueden 7. Ser 2. O uno más uno son 7. ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién te lo que iba era a decir? Tan fácil ser feliz. ¿Quién era tan fácil ser feliz? Como cantaba Fran Perea. El caso es que finalmente se dan cuenta de que, en efecto, en efecto, puede que estemos aquí siguiendo... el rastro siguiendo el rastro de los malos, sí. Y finalmente sí, en esta isla van a estar. Así que ellos pues se arman hasta los dientes. Claro. Esta es una de mis escenas favoritas de la película. ¿Sí? Sí, sí, sí. A mí siempre me gustaron las escenas de montajes de cuando... cuando en el equipo A les encerraban en un cobertizo y sabías que allí iban a montar algo. O sea, esas cosas me molan. O cuando un personaje se va a preparar para liarla y, como en este caso, se van de compras. Aquí se va al Surplus City, que es un centro comercial, que una tienda que existe de verdad, solo que la habitación oculta de las armas tochas la construyeron aparte, pero el resto sí que existe y la grabaron allí. Y es cuando comienzan a pillar armas de todo tipo. O sea, granadas, rifles. Pero es que tienen ahí un lanzamisiles. Lanzamisiles con su manual de instrucciones, que se ve claramente en la escena y luego es importante. Porque se ve que cogen lanzagranadas, o sea, lanzamisiles con el manual de instrucciones. Pero aquí yo lo que flipo es que Schwarzenegger se lía a coger rifles. O sea, entiendo que cojas varias armas, varios tipos de armas. Que luego además vemos que le hacen falta todas. Y las utiliza todas. Las usa todas. Pero sí. ¿Para qué quieres varios rifles del mismo tipo? ¿Qué pasa? Que a este centro comercial entran además a lo bestia, como haría una persona normal, utilizando una excavadora y abriendo un butrón con la excavadora. ¿Qué pasa? Sin llamar la atención, no, todo muy de bajo perfil. Si tú vas a un sitio que tienen armas y lo abres con abres un butrón con una excavadora, a lo mejor la empresa esta de los malos no tenía alarmas, pero la empresa el centro comercial de armas sí. Y claro, se encuentra la policía. Probablemente la policía no los hubiera pillado si hubieran salido a tiempo. Porque Cindy, de hecho, a ella no la pillan. No, pero claro, ella está fuera. Pero Schwarzenegger se ansia. A él le pillan por ansioso, por coger más rifles de lo normal. Tienes ya, has pillado pistolas, has pillado balas para todo, granadas, has pillado ya varios rifles. ¿Para qué quieres más? Igual es un coleccionista. Le pillan por ansioso. Le pillan por ansioso. Pero esto también le pillan por ansioso. Lo puedes ver en sus ojos en cuanto entran a la tienda esta, además. Pero esto también es bueno, porque un héroe normalmente no tiene defectos, pero una persona normal sí los tiene. Ya, claro. Y aquí viene la avaricia. Y viene la policía y se llevan a Schwarzenegger. ¿Y si es que solo un humano. Claro. Ser humano. ¿Y qué hace Cindy? Pues va a ayudarle. ¿Cómo? Pues lo primero, se pone al lado de la furgoneta de la policía y le hace ojitos a uno de los maderos. Nuevamente, Cindy llevando a cabo su rol de objeto sexual en esta película. Me hace gracia luego cómo le contesta el policía. Dice, mira, una mujer. Claro, como si el hombre no hubiera visto una en la vida. Pensaba que no existía. ¡Mujer! Y nada, y ella coge, cuando se va, después de haber llamado su atención, coge, lanza misiles. Primero lo lanza mal porque le sale un misil por el otro lado, pero luego lanza un misilaco a la furgoneta, que podía haber saltado por los aires y haber matado a los policías y a Schwarzenegger. Y a Schwarzenegger, claro. Pero no ocurre eso. No ocurre eso porque la chica es lista y porque el héroe tiene que sobrevivir. De hecho, ¿qué es exactamente lo que pasa? Porque me parece que le dan una rueda. Sí, dan las ruedas, la furgoneta vuelca y entonces, claro, Schwarzenegger puede salir de allí ya. Y claro, ¿y por qué sabe Cindy utilizar el lanzamisiles? Porque ahí está el manual. Lo dice. Ahí está el manual de instrucciones. Las instrucciones. Claro, todo encaja. No es un fallo de guión ni nada de eso, que una aeromoza sepa utilizar un lanzamisiles. ¿Es una Marisú, acaso, claro. Cindy? ¿Que luego, ¿qué va a hacer luego? ¿Usar trucos Jedi? No creo. Aquí sí que está bien explicado. Aquí sí que están bien representadas las mujeres. Claro que sí. Sí. Y nada, pues después de este pequeño obstáculo con la policía, que solo sirve para alargar un poquito la película, porque la película encima es corta, y esto, bueno, es por darle un poquito de conflicto, pues se van a por el avión, que está ahí en el puerto, salen pitando de allí. Les cuesta un poco porque, claro, es un hidroavión viejo, y Cindy sabe pilotar, pero cosas modernas. Sí. Este avión tiene más años que yo. Le llama canoa con alas. Es una canoa con alas. Pero salen de allí, por fin. Pero es que Chuache es un motivador, es un coach que es impagable, tío. O sea, lo único que hace es arrearla todo el rato, como, a mí no me importa, arranca esto ya. Se lía a hostias con el avión para que funcione. Le pega y le dice, siempre funciona. Claro, porque una persona normal solo sabe arreglar las cosas a golpes. ¿Tú te acuerdas de las teles de tubo? Sí. Cuando no te funcionaba, yo le pegaba. Le dabas una hostia. Yo le pegaba. Y a que funcionaba después. Sí. Tú téndelo ahora con una de estas planas. Te la cargas. Te la cargas. Y te has dejado pues ahí. Además, tampoco hay superficie para darle. No mucho. Al final te has dejado 400 euros ahí en una televisión. En nada. En una tele de mierda. Uh-huh. Pero así es la vida. Mm. Bueno. La cosa es que se montan en este vehículo que no sirve para nada. Sí. Pero sí que sirve para llevarlos a la isla en este vuelo de 2 horas. Sí. Y de hecho Schwarzenegger le dice, hey, mira, aterriza allí. Ella dubitativa aterriza, tienen un conflicto allí con los radares porque a Schwarzenegger solo le quedan 2 horas y como 40 minutos o 2 horas y cuarto de hora para poder rescatar a su hija. Antes de que salten las alarmas porque él no está. Claro, realmente y tiene que ir por la, en Valverde. Y tiene que ir por la vía corta. Y por eso tienen que atravesar una zona de... Que está llena de, pues eso, guardias. Sí, del ejército. Del ejército. Que sí, una zona restringida al ejército. Y todo, que no pueden volar por allí. No. Cindy lo sabe. Sí. Chuache no. Porque, pero a Chuache no le importa. Porque Chuache es una persona normal, no tiene por qué saber este tipo de cosas. A mí ahorrarme las explicaciones. Manual de instrucciones, ¿qué coño es un manual de instrucciones? Y llegan a la isla y aquí es donde sucede, se da esta otra escena, este montaje, en el que finalmente pues vemos esa repetición, ¿no? Mientras al principio habíamos visto este hombre normal, este hombre que trabaja en el campo, este hombre que trabaja para sí mismo, para encontrar sostén para su familia. Que carga árboles. Pequeña, que carga árboles enteros. Un hombre, vamos, en la naturaleza. Sí. Ahora tenemos a la bestia desatada. Perdón, no. Ninguna, no hay, aquí no hay ninguna bestia desatada. Porque, ante todo, antes de matar y disparar, es un ser humano. Es un ser humano, una persona normal. Y lo vemos eso, armarse hasta los dientes, ponerse el maquillaje, convertirse en lo que él no quería volver a ser. Una máquina de matar. Es una máquina de matar. Hostia, y antes de eso lo hemos visto ahí con ese bañador ajustaico. Sí, remando. Sí, sí. Ostras, está cincelado, ¿eh? Está cincelado. Es que eran los buenos tiempos también de Chuache cuando... Claro, tú ahora le ves y ves que sigue estando musculado, pero ya te da un poquito de cosita. A ver, es un señor de 70 y pico años. Y es cierto que en esta película, si es del 85, me parece que él es como del 45, 47. Estaba llegando a los 40. Ojalá llegara a los 40 o a los 30 y pico, como Chuache se ve en esta peli. Sí, sí, vamos. Lo que te digo, está muy bien. Está muy, muy bien. Lo ves primero en el bañador y luego, pues eso, se pinta el cuerpo, se pone un chaleco militar al principio, sí, ¿no? Pero luego se lo quita. Luego en la pelea final se lo quita y sí, y porque se va quitando armamento, sí, y ya no lo necesita, sí. Entonces para la escena final sí que lo ves pelear, digamos, el último combate sí que es un combate más cuerpo a cuerpo. Sí. Y esto aquí ya es el clímax de la película donde se desatan todos los infiernos. Yo diría que este es el pretexto de la película. O sea, esto es todo lo que querían hacer en la película realmente. Es como, hey, sí, mira, vamos a llevarte a la isla. Pero la película empieza en la isla. Y son los últimos 30 minutos de la película. Menos de 30 minutos. Sí, pero es toda una orgía de sangre y destrucción que, bueno, tiene sus momentos rodados de forma regulera. Muy regulera. O sea, porque hay momentos en los que vemos a Schwarzenegger disparando por doquier, recibiendo disparos, pero sin estar él... No buscando. Le cae ninguno. O sea, son como los Stormtroopers de Star Wars, que no tienen ni un solo disparo. Es una acción muy el equipo A, solo que aquí sí muere gente. Sí, pero hay mucha explosión con gente saltando por ahí. Es una orgía de violencia total. Y pasa lo que Mikkel nos decía. Sí. Que yo no me había dado cuenta, pero que hay muñequicos. Sí, sí. O sea, tú fíjate, si le vuelves a dar un vistazo, aunque sea en la escena en la que empiezan a saltar por los aires los barracones, porque claro, Chuache se ha infiltrado en la isla, ha ido poniendo explosivos, y cuando llega el momento en que ya le descubren, es cuando los activa y aquello es cuando todo empieza a explotar. Uh-huh. Explota además justo en el momento en el que el avión ha llegado a Valverde y descubren que Enrique se ha muerto. Y justo a pie de pista, que es algo que a mí me maravilla, porque claro, deben ser algo que ocurre en los aeropuertos de allí, de las repúblicas bananeras, que a pie de pista tienen cabinas. Ni siquiera se, no a se pie curra, de pista. Sí, o sea, no se curra ni siquiera una solución de continuidad que veas que la gente, o sea, que los secuaces entran de nuevo al aeropuerto y llaman por teléfono. No, no, a pie de pista hay cabinas. Y van directamente a llamar, señor presidente, que Matrix no está. Y justo en ese momento empiezan a... ¡Pum! Explosiones. Explosiones. Y es cuando Bennett dice, ah, míralo, que está aquí. Que está aquí, que ha venido. Pero una cosa que te iba a decir, además, porque mencionabas antes el tema de la dirección de las escenas de acción. Yo creo que esta película no está bien dirigida. No. O sea, en general. Tiene un par de intenciones muy guays. He allí mantener la continuidad con el tema de... pues ese... iba a decir homenaje, pero realmente no es un homenaje, sino este afán de recrear contenido de propaganda, propagandístico. Y también hay cuestiones con el movimiento de cámara que ya son como más teóricas y más, más intelectuales. Hay una escena en la que, cuando Sally todavía está vivo, por ejemplo, la escena en la que conoce a Cindy. Están uno... Sally está detrás de Cindy en la línea para el teléfono. Ella se empieza a mover y él se empieza a mover con ella y la cámara para justo en el momento en el que le pone el brazo a ella. Que es un detalle de estos que dices, mira, esto ha estado guay. No sé por qué, pero me ha parecido que ha estado guay. O sea, yo creo que ese día, ¿cómo se llama? Lester. El señor Lester. Estaba inspirado. Estaba como, mira, hoy me siento bien. El resto de días era como, oye, ¿y si cuelgas de verdad al tipo este? Al tipo este con las manos. Pero en general es una película más bien regulera en el visual, ¿sabes? A ver, yo la sigo, cada vez que la veo la sigo disfrutando muchísimo. Pero sí que es cierto que te vas fijando, sobre todo cuando ya eres, como es mi caso, que soy muy fan del cine de acción, y te fijas cómo están coreografiadas las escenas de tiroteos o de combates, pues hay veces que te da un poco de cosica. Primero, pues lo que he dicho antes, o sea, hay momentos que están persiguiendo a Schwarzenegger, le están disparando como si fuese un dibujo animado y él no recibe ni un tirón y ni siquiera se molesta en buscar una cobertura. Simplemente, pues devuelve los disparos. Hay momentos que de repente sale con el rifle e inmediatamente después sale con una Uzi para luego de repente sacar la escopeta. Y luego también él tiene el lanzamisiles. Y luego el lanzamisiles, claro. Quiero decir, o sea, pero que todas esas partes no están siquiera bien hiladas o al menos buscando, yo qué sé, un mínimo de lógica. Claro. De decir, me voy a trincherar aquí o me he quedado sin balas en el cargador, ahora es cuando saco esto. No, simplemente las vas sacando como si fuese el personaje de un videojuego, como cuando vas en el Doom y le das al atajo de cambiar de arma y ya está. Ten en cuenta que este es un hombre que no sabe realmente dónde está su hija. Y se va poniendo explosivos por doquier. Sí. ¿Quién sabe si te has cargado a tu hija, John Matrix? Claro, a mí me sorprende además porque obviamente sí tiene un tipo ahí detrás coreografiando estas cosas. O sea, en primer lugar, hay todo un equipo de 54 especialistas. O sea, el reparto son de 17 actores, pero 54 especialistas para esto. Chuache, eso sí, no tuvo un doble, porque, bueno, resulta que, claro, no, encontrar un doble de cuerpo para Schwarzenegger es complicado. Así que muchas de las escenas las hizo él. No entiendo por qué, la verdad. Bueno, terminó con varios puntos, con un hombre dislocado, se clavó un cuchillo sin querer. Joder. Y todo eso mientras el Chuache, ya hemos dicho que estaba cincelado, y claro, el tipo se mantenía en forma. Aparte de levantar pesas, se ponía, antes de ponerse a rodar, corría entre 5 y 8 kilómetros al día. Y Michael Bendrell, que es el coreógrafo de las escenas de acción de la película, estuvo entrenando también a Schwarzenegger en artes marciales para el rodaje. Y dice que después de la producción, pues que con todo el entrenamiento que tenía, Chuache era ya segundo Dan de cinturón negro. ¿En serio? Según el tipo que dirigía las escenas de acción. Entonces, ¿por qué si tiene todo ese trabajo se nota que las escenas están rodadas como si fuese un capítulo del equipo A? O sea, de forma tan regulera. Ya. O sea, el trabajo de producción o de preproducción de todas estas escenas de acción creo que no se corresponde con la puesta en escena de estas escenas de acción. Como que no hay una idea detrás a la hora de decir, hey, así es como quiero que se vea esta pelea. Y creo que eso es lo que sucede con la pelea esta que no me gusta, que sucede en el motel entre John Matrix y Cook. Y tampoco me gusta la pelea que tienen Bennett y John Matrix al final. Mira, yo creo que alguna vez lo hemos comentado, no sé si hablando tú y yo, cuando hemos hablado sobre todo de wrestling o también aquí en el programa. Siempre hemos hablado de que cuando en una película de acción o incluso en el wrestling, las coreografías de tiroteos o incluso de cuando son combate cuerpo a cuerpo tienen que aportar a la historia, tienen que contarte una historia. Yo creo que eso se hace muy bien en el cine de artes marciales, en el cine de Hong Kong, por ejemplo, cuando hemos dicho que realmente una película de artes marciales es como un musical, solo que en lugar de música, pues lo que tiene son escenas de combate. Aquí está todo tan deslavazado que realmente no te aporta, más allá de que ves muchos tiros, ves mucha acción, muchas explosiones y mucha testosterona, no te aporta tanto para la... Para ir desarrollando bien esa historia. Es también, y es por cosas como la que has comentado. Se lía a hacer explotar los barracones sin saber dónde está, por ejemplo, su hija. No solo que no sepa dónde está la hija, sino que nosotros como espectadores no sabemos dónde está nada. No, hombre, sabemos que a la hija, porque sí que es cierto que vemos esas escenas de que a ella la tienen en la mansión y que claro, se está escapando. Pero a lo que me refiero es que con respecto a la mansión y John Matrix, tú no sabes realmente cuán cerca está él. Lo sabes cuando la mansión ya se ve, pero joder, es que porque empieza donde empieza, entonces era necesario que se infiltre por ahí, realmente tenía que hacer explotar a todas esas personas. ¿Estamos frente a un psicópata? Evidentemente no, porque es una persona normal. Una de las partes que más me gustan, eso sí, de todo este clima final, es la escena del cobertizo. Cuando él está fastidiado ya, se está quedando sin armas y tal, y se refugia en el cobertizo, y los soldados le acorralan, se lían a tiros con el cobertizo, y cuando entran, no caen en la cuenta de que se ha refugiado en el techo, y le clava a uno con un... ¿Cómo se llaman estas cosas de...? Lo iba a llamar es una herramienta, imagino. Sí, el tridente este. No se llama tridente. Es que, fíjate, yo... Un rastrillo de el estos. El rastrillo, sí. Efectivamente. Que se lo clava uno en el pecho. Y a los otros les lanza las ruedas de sierra como si fuesen estrellas ninja. A uno, además, le cepilla el pelo. Le quita parte de la cabeza. Pues hubo una escena que no se llegó a rodar, que estaba en el guión, y ocurría aquí, es que a uno le corta la mano. Bueno, sí le corta la mano a uno. Pero supuestamente durante la escena continuaba en que Schwarzenegger cogía el brazo y se liaba a hostias con el dueño, diciéndole... ¿Con el propio brazo? Sí, diciéndole, ¿te he hecho una mano? Eso parece ser que al final, por suerte o por desgracia, nunca se llegó a rodar. Ay. ¿Ves? Eso es lo que mola. Si esta película, por ejemplo, si hubiese tomado menos en serio ciertos temas hacia el final... Que supongo que al final es el gran reto de estas películas, ¿no? Porque tienes una película de aventuras, tienes una película de acción, tienes una película bélica, tienes una película dramática, ¿no? Con el encuentro este entre padre e hija. Y luego tienes una película que, claro, en algún momento le tienes que meter comedia. Sí. Porque tiene que haber un comic relief, no puedes tener a la audiencia o distraída o tensa todo el rato. Y equilibrar todos esos elementos... Pues muy pocas pelis de la época lo hacen. ¿Qué pasaba? Que son muy bombásticas, que son muy explosivas, que son muy entretenidas. Yo no pongo en tela de duda que Comando es una película entretenida. Yo me lo he pasado muy bien viéndola, porque no recordaba nada de Comando. Y el caso es ese, ¿no? Que es muy complicado. Y que creo que guarda mucho para el final el tema de... Ok, la acción va... ahora, y no hay lugar para nada más. Pero si hubiese sido una película que hubiese metido como más... que hubiese sido más autoconsciente de lo graciosa que puede llegar sí. a ser, de lo carismática que puede llegar a ser, hubiese sido como, ah, mira, eso está bien. No, pero yo creo que la peli sí lo... por esa... yo creo que eso sí lo lleva bien, ya te digo, por toda esta colección de frases lapidarias que tiene constantemente, los intercambios entre el personaje de Cindy y de Chuache, yo uh-huh. creo que por ahí sí lo lleva bien. Yo creo que lo que falla es al final en cómo está rodada este clímax de acción. Si se hubiera cuidado un poco más, yo creo que ahí podía haber sido bastante redonda. Pero luego tienes momentos que supuestamente son grandes puntos que de estos que se tienen que tener ahí aferrada al asiento, el combate en el motel con Cook, pues que es regulero, y el combate que tiene al final con Bennett, porque claro, todo esto, Bennett cuando se entera que Schwarzenegger no está en Valverde, va a matar a la niña. La niña se ha escapado. Bennett persigue a la niña por la mansión y hay un momento en que Schwarzenegger lo ve y es cuando descubre, anda, mira, que mi hija está allí. Y acaban en los sótanos de la mansión, que está todo lleno de puentes de metal y de vapor. Uh-huh. Pues no sé por qué, pero lo están. Y ahí es donde tiene lugar ese combate final entre Bennett y Schwarzenegger. Ese combate empieza siendo un poquito ridículo. Luego al final más o menos se mantiene, pero empieza ridículo porque Bennett coge el cuchillo. O sea, Schwarzenegger le convence para que luchen a cuchillo. Dice, suelta a mi hija, tú me quieres a mí, me quieres vencer a mí, venga, encima me han pegado un tiro, estoy débil, venga, uh-huh. que puedes conmigo. Y coge y se lían a cuchilladas. Y la forma en que coge el cuchillo, como si fuese cargando como una espada y con cara de y auténtico además loco. Está encogido todo el rato. Sí, sí, sí, es como, ¿qué habéis querido hacer aquí? O sea, fíjate, por ejemplo, está mucho mejor, por buscar una escena similar... En otra película está mucho mejor rodada también un combate a cuchillo en Alerta Máxima uh-huh. entre Tommy Lee Jones y Steven Seagal, que claro, Steven Seagal también se coreografiaba sus propias cosas y otra cosa no, pero aparte de comer zanahorias y ponerse enorme, ahora, antes el tipo era un fiera, un titán, un máquina, un crack. Un crack. Un fenómeno. Un monstruo. En estas cosas. Tigre. Entonces, rodar un combate... una escena de combate con cuchillos es complicado también, es complicado de rodar, es complicado hacer que quede bien y aquí queda, en fin, al final acaban dándose de hostias como si fuesen dos cochinos en el barro. Aquí viene, de todas formas, en esta escena, una de las frases que creo que está más desaprovechada en el doblaje. Que a ti estoy seguro de que a ti sí. te hace mucha gracia. Que es la del vapor. Suelta un poco de vapor, Bennett. Sí, claro, es esa escena en la que después de que se han dado de hostias y que Schwarzenegger ha vencido a Bennett, Bennett dice, bueno, vamos a dejarnos ya de tonterías, paso ya de cuchillos, saco la Uzi que me acabo de encontrar aquí tirada y te voy a apuntar. Y a Schwarzenegger le da tiempo, como persona normal que es, de arrancar una tubería, lanzársela como si fuese pues, una jabalina, sí. atravesar con su propia fuerza el pecho y la cota de mallas que sigue llevando Bennett, y que atravesarle todo el pecho y que dé contra una caldera y que de ahí salga vapor como si fuese una chimenea. Sí. Y le suelta esa frase lapidaria. Dice, suelta algo de vapor. Y la traducción está bien porque es literal. Sí. Pero lo que es una pena el hecho de que hayan tenido que hacer una traducción literal porque creo que no mola. Creo que se podrían haber inventado cualquier otra cosa que tuviera que ver con vapor. Uh-huh. No sé qué, pero tiempo para pensárselo a lo mejor lo tenían, ¿vale? Porque el let out some steam es como relájate un poco. Yo qué sé, en fin, que muy, muy contento, muy contento, no me quedo con ese Vaya. Final. En general... Eso es lo que me decepciona es eso, los finales que tiene de las peleas con los jefes, por así decirlo, ¿no? Los finales, sobre todo. Y además los dos mueren de una forma muy parecida. Que es, o sea, los dos combates que estamos aquí todo el rato comparando, que son el de Cook y el de Bennett, los dos quedan empalados. Y se reencuentra finalmente John Matrix después de empalar a este hombre, después de que su hija haya quedado traumatizada de por vida, porque su hija también está corriendo entre estos... Es que parece más bien túneles. Sí. Parece más bien la maquinaria de alguna fábrica. Sí, más que los sótanos de una casa. Sí. Porque están en una puta mansión. O sea, claro, si ¿por qué la mansión necesita tantas calderas? Y bueno, a lo mejor debajo, no lo sabemos, pero a lo mejor debajo hay una base militar llena de ninjas y nunca los llegamos a ver. Nadie les avisa, nadie les llama por teléfono. Y lo vemos reencontrarse con su hija. Como he dicho antes, su hija tiene que estar traumatizada. Salen juntos, el apecho descubierto ya. Totalmente, él ya no tiene armas. Él ya es un hombre de paz. Claro. Él ya tiene lo que ha venido a buscar, que es su familia. Y una de las cosas que no habíamos mencionado es que, claro, él da la alerta también a los militares, si no bueno, me equivoco. Bueno, lo hace Cindy. Lo hace Cindy. Dice, ah, Cindy está en el claro. avión, bueno, en el bote. Claro. Tratando de mandar un mensaje por radio. Sí, porque está en el hidroavión y ya está cumpliendo, ha cumplido ya su misión. Ha hecho de gancho sexual, ha hecho de piloto y ahora tiene que esperar a que vuelva Schwarzenegger. Y le dice, bueno, pues utiliza este código, que es el mío, y llamas a los militares. Hazlo cuando se den cuenta de que ya estoy allí en la isla. ¿Y cómo voy a saber eso? Lo sabrás. Claro, en el momento, supuestamente, cuando empiezan las explosiones es cuando ella comienza... Yo estaría acojonadísimo, si fuera Cindy. Además, joder, es que tú hace 24 horas estabas tranquila llamando por teléfono en una cabina en el aeropuerto, ¿sabes? Terminando tu jornada de trabajo o empezándola, porque nunca llegas a saber de dónde coño ha salido. No, Cindy. Allá le habían cancelado, iba a empezar le su habían jornada. Cancelado un vuelo, ¿no? Claro. Pues y por eso al final no tiene nada que hacer. Joder. Por eso al final no tiene un vuelito de 11 horas cualquiera. Claro. Un vuelito de 11 horas cualquiera. Claro, y ella llama. Yo me cojonaría porque diría, ay, hostia, pero dime algo más concreto. ¿Y si no me entero? Claro. Tú imagínate que yo no me entero. Yo para esas cosas prefiero, hostia, no, a mí llámame, mándame un WhatsApp o algo. No. O dime, cuenta 3.000 Mississippis y eso, pero no un. Manda, claro. A mí esa cosa de, lo sabrás, pues hombre. A ver, gilipollas. ¿Cómo que lo sabré? Tal. ¿Cómo que lo sabré? Pero bueno, al final, bueno, ella lo supo. Y llega el apoyo militar. Y llega el apoyo militar y está ese reencuentro con el general Kirby. ¿Dejaste algo para nosotros? Cadáveres. Quisiera que organizaras otra vez tu unidad, John. Nos gustaría que volvieras. Esta ha sido la última vez. Hasta la próxima. No, señor. No, señor. A mí me encanta porque el general Kirby este sale poquito, pero sale al principio para decir, oye, que te he dejado aquí estos chavales que son lo mejor de lo mejor y te van a proteger. Luego, cuando están revisando la casa de Matrix y dicen, ¿cree que encontraremos más cadáveres, señor? Y le dice, si John sigue vivo, habrá muchos más. Cuando están viendo lo que ha pasado, de que han saqueado el centro comercial de armas, dice, ¿qué cree que va a pasar, señor? Dice, la Tercera Guerra Mundial. Y luego tiene este ¿ha dejado algo para mí, John? Sí, cadáveres. Tiene, sí, la peli en ese aspecto yo creo que sí que es muy carismática. Otra cosa es luego lo que hemos dicho de las escenas de acción y tal, pero la peli es muy carismática. Quizás mi problema sea la presentación. Es que hay algo que no termina de conectar. Yo estoy consciente de que esas cosas están ahí precisamente para servir ese propósito y que sean graciosetas. Pero no sé, hay algo que no termina de conectar. No sé. Y hay otra parte justo en esta escena que ahí me flipa también, que es... han llegado los militares, ha llegado Cindy detrás con su hidroavión y claro, ves a Schwarzenegger que durante todo este momento en el que le está diciendo que vuelva y tal, él se queda mirando a Cindy, también se queda mirando a su hija y es cuando le dicen, no señor. Yo creo que primero, en este momento cuando ve a Cindy, es el primer momento en que quizás la considera como compañera, como posible compañera sexual. Sí. O sea, en ningún momento de la película, más allá de utilizarla como cebo sexual, él se fija en ella como... Sí, en este no la ve como persona, ojo. No. La ve como, hostias, pero miren cómo le pega el aire, cómo mueve sus risitas. Claro, de hecho, sí. Se llegó a rodar una escena una escena de amor entre ellos dos. ¿Folleteo? Sí, pero la eliminaron porque vieron que no era convincente. No se incluyó en el montaje final. O sea, en ese aspecto... Tengo que mirar mi DVD, uh-huh. mis escenas eliminadas. Pues mira a ver si está por ahí, pero parece ser que hubo una escena así. Pero claro, es que realmente más no se aprecia durante toda la película que pueda haber una química en ese sentido. Pero al final, cuando Schwarzenegger la está mirando ahí con el pelo suelto y tal, a lo mejor es cuando dice, uy, tú eres una chica muy guapa y tienes posibilidades. Hmm. Eso por un lado. Y luego, segundo, que ella, cuando por fin ya están subiendo al avión y está la música por ahí, se acerca a la niña, a Jenny, y claro, ahí no se ve qué se están diciendo, pero yo quiero pensar que le dice, hola, soy tu nueva mamá. Yo quiero pensar que le dice eso. Que no... Ya ha pasado por suficientes traumas esta niña como para que de pronto suba y esta señora afroamericana que no conoce de nada, sí, que lleva el uniforme roto, que probablemente huela un poco mal, porque todos en esa película, no todos, pero especialmente Choache y Cindy, tienen que llevar ahí, no se han duchado. Hombre, llevan ahí 24 horas sin ducharse, sin nada. Que ese señor se ha tirado a un pantano. A un pantano. Claro. Eso tiene que oler. Y ahora viene de matar gente. En concreto... 100 y pico. Sí, sí, sí. Lo tenía por aquí. Tengo por aquí apuntado el dato. Si lo encuentras tú antes, pues mira. Pero yo creo que en la película mueren como 109 personas, de las cuales 102 están en la cuenta de John Matrix. 109 muertos, 102 se carga solo Schwarzenegger. Es unas cifras... Cifras de crack, cifras de récord, cifras de balón de oro. Balón de oro de matarla. Joder. Bueno, a mí me gusta de todas formas, ¿sí?, cómo te lo describe la IMDb. Porque la IMDb tiene este dato, evidentemente lo tiene en inglés, pero lo tiene como con cuento de cuerpos, ¿no? Conteo de cuerpos, el body count. 109. 102 asesinados por Arnold Schwarzenegger. No te pone asesinado por John Matrix, no. Te pone 102 asesinados por Arnold Schwarzenegger. Claro, Schwarzenegger durante el rodaje pues se tenía que entretener con algo. Le lanzaban ahí unos chiquillos ahí indonesios y venga, entretente. Oye, parte cuellos. Que he estado repasando escenas de la película y tal, y me he dado cuenta de los muñecos ya. ¿Ya has visto los muñecos? Sí, he visto los muñecos, qué vergüenza. Vergüenza. O sea, qué vergüenza no haberlos visto, porque son muy... Sí, sí, son muy llamativos. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos todavía bastantes cosas que comentar ya de cosas transversales de la película, pero no hay que olvidarse de ese baile de nombres que siempre nos gusta hacer, de ese bingo de actores que pudieron, aquellos que pudieron ser partícipes de esta obra cumbre del cine de acción moderno, que es Comando. A ver, cuéntame, Charlie. Mira, pues, en primer lugar, Vernon Wells no era la opción principal para hacer de Bennett. Él sí que hizo la audición y tal, pero perdió el papel frente a Wings Hauser. Yo no sé quién es. Yo tampoco. Pero en el primer día de rodaje, al director Mark Lester, debe ser que, yo qué sé, le miró mal ese día, no... llevaba extra de azúcar en el café o algo, y despidió a Hauser y contrató a Wells. Y por eso es que la ropa que lleva Bennett es un poco apretada. Sí, claro, le vemos que tiene un poquito de tripilla, está ahí un fondón, y es porque no era de su talla. O sea, él es un tío que está en forma, es un tío que se ve atlético, es un tío que se ve musculoso. También es que al lado de Schwarzenegger, con todos los músculos tan definidos, pues cualquier tipo de... ¡Ey! Este tipo está en forma, palidece, la verdad. Pero eso, que la ropa inicialmente la habían planeado para que la use Wings Hauser. Que no sé si ya sabes quién es. Pues estoy viendo y he hecho muchísima televisión, pero no veo un papel así que... que sea llamativo, decir, anda, mira este. No, no me suena. O sea, mira, pues eso. Así, para eso ha quedado. Este chaval. De todas formas, hay un rumor que dice que Wells, Vernon Wells, originalmente hizo el casting para interpretar el papel de John Matrix y que no se lo dieran. Y que luego lo relegaron, evidentemente, al papel de Bennett, que no está mal, o sea, ser el malo en una película así. Y además el malo que tiene una riña personal con el prota. Está guay. El guionista, Jeff Loeb, que antes hemos hablado de Jeff Loeb, que se llama Jeff Loeb III, ¿eh? Que no nos olvidemos que Jeff Loeb se llama Jeff Loeb el III. The Third. Originalmente escribió el guión con la intención de que Gene Simmons... El gran Gene Simmons. Gene Simmons, el líder, el vocalista de Kiss. Y bajista, el tipo de... Bueno, no vocalista, bajista. No, el bajista de Kiss. Sí. Efectivamente. El tipo... El murciélago. El murciélago, el que saca la lengua. El que saca la lengua. Joder. Es que... Michael acaba de sacar la lengua ahora y... Yo juro que te he visto hacer eso alguna Probablemente. Vez. Probablemente. Es uno de mis grandes éxitos. Pero no sabía que la tenías tan larga. La lengua. Sí, Gene Simmons no tiene nada que envidiarme. Sí. Joder, me he asustado, ¿eh? Pensaba que te estaba dando algo. Sí, me ocurre a menudo. Asusto, gente. Pero, o sea, ¿tú te imaginas esto? Porque sé que los Kiss... tenían incluso serie de dibujos animados en algún momento. Tuvieron tebeos, tuvieron condones, tuvieron bebidas alcohólicas. Los Kiss han tenido cualquier cosa que pudiera venderse con su cara. Tuvieron, creo que Gene Simmons tiene la casa repleta de memorabilia que tiene que ver con Kiss y les sigue dando pasta. De hecho, creo que anunciaron hace poco que ellos ya van a dejar de hacer la gira. Sí. Y las van a hacer otras personas porque al final el gran legado de Kiss, que es también su gran maldición, es que ellos crearon esos personajes y esos atuendos y esa estética y ya está. Ellos son responsables por eso. Yo ya no sé si fue una parodia de Padre de Familia o si existe de verdad, pero creo que hay una película de dibujos animados de Kiss con Scooby-Doo. Pero el caso es que si no es parodia... visto en Padre de Familia, es que podría ser perfectamente real. Podría ser. Porque tienen películas, películas de animación de ese estilo. Sí. Que es que era del estilo Scooby-Doo. Bueno. Se dice entonces que el papel de John Matrix lo iba a interpretar Gene Simmons. Pero Simmons lo rechazó cuando la película todavía estaba en preproducción. Entonces, Loeb reescribió el guión con Nick Nolte en mente. Nick Nolte. ¿Vale? Para interpretar a este ex comando, este ex fuerzas especiales que ya estaba fuera de ¿cómo se dice? Ya no ejerce, estaba retirado. No ejerce, sí. Mira, 2015, Scooby-Doo y Kiss, Rock and Roll Mystery. Llegó a asistir, no lo sé. Eso es verdad, eso no es una parodia. Pero es de 2015, yo en mi cabeza la imaginaba mucho anterior. Mucho anterior. Pero sí. Claro. Mucho anterior y muy anterior. Mucho anterior y anterior. Correcto. Grande Rajoy. El argumento de la película, del guión ese que escribió para Nick Nolte, se centraba en un agente de fuerzas especiales que trabajaba en Oriente Medio. Y que luego se hartaba de toda esta muerte y destrucción. Entonces él deja a Israel, retorna a los Estados Unidos y se retira. Pero es el secuestro de su hija el que lo obliga a volver. Claro, un poco lo que pasa aquí. O sea, un poco lo mismo, pero en realidad conociendo más sobre el pasado trágico, ¿no? Sí, y quizás la película hubiera sido bastante más seria en ese aspecto. Más seria. Es que no veo a Nick Nolte haciendo un papel así como más cómico. Comedia en el estilo Arnold, vaya. Sí. Y habría sido quizás mucho más parecida a Rambo, mucho más cercana a Rambo también. John McTiernan le ofrecieron la oportunidad de dirigir esta peli. John McTiernan, que dirigió La jungla de cristal. Pero lo rechazó. Y luego, mientras estaba montando Nómadas, que fue la película con la que se estrenó de 1986, le ofrecieron la oportunidad de dirigir la segunda película, que Schwartz hacía con Fox, que era Depredador del 87, y ya aceptó y también lo volvió a dirigir en el 93. En El último gran héroe. En El último gran héroe. Una gran película autorreferencial. Y además a John McTiernan también la hipotética secuela, de la que ya hablaremos, también se la pusieron sobre la mesa. Sí. Y realmente la hizo. ¿Realmente la hizo? Sí, ya te lo contaré. A ver, para el papel de Jenny, la hijita, de John Matrix, estuvieron consideradas para el papel Winona Ryder. Mi adorada Winona. Winona Ryder, Crash Forever. Que además también nació el mismo día que yo, un 29 de octubre. ¿Compartís cumple? Compartimos cumpleaños. Estamos unidos por el destino. Shannon Doherty. Brenda, coño, ¿ves? Ese era el... Cuando no nos acordábamos del nombre. Brenda. Elizabeth Shue. Elizabeth Shue, que, hombre, en el 85... Jovencita, no sé. Hombre, era más mayor que Alyssa Milano. Era mayor que Alyssa Milano, sí. Karate Kid es del 86 o el 87. ¿Y de qué año es Regreso al Futuro? Bueno, es que ella no está en el primero, realmente. Ella sale a partir de Regreso al Futuro 2. Claro. Y además... ¿Tiene sentido que salgan? Bueno, sí. Elizabeth Shue, Drew Barrymore. Hemos hablado antes también de Drew Barrymore. Estaba muy pequeñica. Jennifer Connelly, también muy jovencita. Patricia Arquette. Patricia Arquette, que a la que realmente no la he visto en muchos papeles de joven, de pequeñita. Sí, pero yo creo que, fíjate, aquí ya hubiera ya cambiado bastante. O sea, porque realmente, a ver, el personaje de Alyssa Milano... Es una adolescente, pero preadolescente. Pero hubiera sido ya bastante... Si hubieran cogido a Elizabeth Shue o quizás a Patricia Arquette, yo hubiera sido bastante mayor. Fíjate, Patricia... La dinámica probablemente hubiese sido diferente. Sí, claro. Es que Patricia Arquette tenía 17 años cuando se rodó Comando. Quizás hubiera hecho algún papel... Me imagino que Elizabeth Shue tiene que estar también en la misma liga. Sí. Alyssa Milano tenía 13. Claro. Hay una diferencia ahí grande. Hubiera sido un rollo más como la peli de Venganza. Sí. El director Mark Lester inicialmente quería a Raúl Julia para el papel de Arius, o Arias. Creo que le llaman Arias en la peli. Sí, en inglés es Arius, pero en realidad es Arias. Para mí Arius siempre será el... In the time with the oceans drank Atlantis... And the rise of the son of Arius. There was a date and dream of Anunturis, Conan, descend upon the throne of Aquilonia. Como no sé qué estabas recitando, mi opción era o Conan o Dune. Claro, cuando momento. He dicho Conan. Sí, cuando ha sido ya lo has revelado. Pero los productores le dijeron que no, que mejor que mejor contraté a Dan Hedaya, tío. 22 años tenía Elizabeth Shue cuando se rodaba. 22 o 21 años, según el mes. ¿Ves? Es que... ¿Por qué? ¿Cómo? Pues lo que te decía, Raúl Julia para el papel de Arius, pero en realidad los productores querían a Dan Hedaya. Y el guionista Steven De Souza, que al final escribió Street Fighter en el 94. Y la dirigió. Y que la dirigió, siempre se me olvida, consiguió a Julia para que sea el protagonista de la película. Y Raúl Julia en su última película. Que no, Julia. Julia, pobrecico mío. Pobrecico mío, su última película fue... Street Fighter. Fue Street Fighter, pobrecico mío. Bueno, una cosa curiosa también que tiene esta película es la de los lugares comunes. ¿Vale? Porque Hollywood es un gran estudio de grabación, Los Ángeles es un gran set de grabación, obviamente hay un montón de localizaciones que se comparten de película a película, eso es lo más lógico, pero hay unos lugares que son muy concretos que aparecen en esta película y que hemos visto en otras películas famosas. Por ejemplo, la mansión del final, donde se refugia Arias y donde se produce todo este tiroteo con Matrix y los soldados del ejército de Valverde. Bueno, esa mansión es la antigua finca de Harold Lloyd, la finca que tenía en Beverly Hills. Harold Lloyd era uno de los tres grandes nombres del cine mudo. Tenías a Buster Keaton, a Charles Chaplin y a Harold Lloyd. Pues esta mansión la habíamos visto un año antes en el tiroteo final de Super Detective en Hollywood, cuando Eddie Murphy, Axel Foley, va a rescatar precisamente a su amiga Jenny. Aquí también estaba el otro, Jenny. El otro dato. Y luego, el centro comercial, la escena del centro comercial se graba en la galería Sherman Oaks, que es un centro comercial de Los Ángeles, que es el que se utilizó para la escena del centro comercial de Terminator 2, efectivamente. Pues al final. O sea que Choche ya se la, cuando volvió allí al centro comercial de los 90, ya se lo conocía. Conocía también las cabinas de teléfono. Y luego estamos hablando del país de Valverde. Valverde es un país ficticio. Hemos dicho antes que no existía, que está supuestamente en Centroamérica o en Sudamérica. ¿Se sabe dónde rodaron esas escenas? Probablemente, pero no lo he mirado. Vale. Vale. Pero vamos, realmente Valverde, lo único que vemos de Valverde es ese aeropuerto. Además pone Aeropuerto Valverde. Sí, no se ve nada más. Y luego, pues eso, cuando aterriza el avión, lo que vemos es que sacan al cadáver y lo dejan en la puerta del aeropuerto. La puerta ahí de las pistas y las cabinas de teléfono. Las cabinas de teléfono que están al lado. Están al lado. Bueno, pues resulta que este país, el país de Valverde, ya se había utilizado en otras películas y se utilizó posteriormente. La idea de tener este país como país comodín, bueno, pues se ha utilizado, por ejemplo, en Depredador. ¿También se llamaba Valverde? Sí, en La Jungla 2, el país desde el que estaban expatriando al personaje de Franco Nero, pues también se llamaba Valverde. Siempre la idea de buscar un país latino que tuviera semejanzas con Cuba o con Nicaragua. En series como en CIS, más modernas, también ha salido este país de Valverde. O incluso en el cómic, en una de las últimas versiones del cómic, Sina Reina de la Jungla, se hizo un reboot hace unos años, donde la acción, en lugar de transcurrir en África, como pasaba en el cómic original, pues transcurría en el país de Valverde, en una jungla sudamericana. Sina Reina de la Jungla, para el que no lo sepa, pues era un cómic también de los años 40, creo, que era hacer, la idea era hacer una especie de Tarzán en mujer, ¿vale? Y luego hay un videojuego que está muy chulo, que lo publica Devolver Games, que se llama Broforce, que es un run and gun, o sea, tú llevas un muñeco y vas disparando pegando tiros a los malos. La gracia del juego es que tú vas desbloqueando personajes que luego te van saliendo al azar. Y me imagino que personajes que son guiños. Claro. Claro, toda la idea, todo el juego es un homenaje a estos machos del cine de los 80 y los 90. Entonces, tienes a Rambo, tienes a Terminator, tienes a John Matrix de comando. ¿Y salen por nombre en Broforce? Sí, pero son nombres... Son nombres cambiados lo mínimo, sí. ¿No? Para no violar ningún copyright. Correcto. ¿No? Okay. Correcto. Y es un juego que está bastante majete. Porque los tienes a todos. O sea, a todos. Está muy, pero que muy bien. Recomendable. Pues esto es lo que pasaba con lo de los lugares comunes. Y antes has comentado algo sobre la secuela. Lo de la posible secuela. Sí. Que con el final que tiene Comando, yo prefiero que no haya secuelas. Hombre, por supuesto. Joder, porque te ofrecen eso... ¡Ey, te vienes con nosotros! Y es como, no, yo voy a abrazar la idea de tener una nueva familia. Me voy a apoyar a esta negra y ya está. Claro. Ya está. Pues hay algo ahí. Había algo sobre una secuela. Yo ya te he dicho que realmente John McTiernan terminó. Cuéntame. No, cuéntamelo tú, que también te lo sabes. Así descanso yo. A ver, Comando fue un éxito, ¿vale? Y en el 86 es eso, se puso sobre la mesa un guión, una posible teoría, una posible secuela de Comando, y Sousa quería que la dirigiera McTiernan. El guión se basaba en la novela Nothing Lasts Forever, de la que ya hemos hablado aquí, en el podcast, alguno sonará. Que es un libro del 79 que está escrito por Roderick Thorpe. Y, a ver, se trata de una novela que Thorpe escribió inspirado por las pesadillas que a él le produjo ver El Coloso en Llamas. Como hablamos hace un par de programas. Ajá. Y la novela era una secuela de un libro anterior llamado El Detective, que había tenido también su adaptación al cine con Frank Sinatra. A ver si ya le empieza a sonar a la gente. Con Frank Sinatra. Y la novela y el guión, que con los años, sobre todo cuando Choache dijo que no estaba interesado en repetir el personaje, fue cambiando y se convirtió eventualmente en una película protagonizada por Bruce Willis llamada Jungla de Cristal. Porque en este programa siempre volvemos a la Jungla de Cristal. ¿Por qué? Porque es la medida de todas las cosas. Correcto. Entonces, en aquel primer guión, el personaje de Matrix había sido contratado por una gran corporación como un asesor de seguridad, tanto para evitar que secuestren a sus ejecutivos como para evitar que alguien entre al edificio y se haga con la información de los ordenadores. Matrix contrata a un montón de tíos chungos para encargarse de la seguridad hasta que descubre que está en el lado equivocado, porque esta empresa es una tapadera para el tráfico de armas. ¿Cómo? Una tapadera para el tráfico de armas. ¡Qué fuerte! Ha estado trabajando para los malos desde el principio. Desde el principio. Desde el principio. Porque no puedes confiar en el sistema. No puedes confiar en el sistema. Es que él estaba mejor viviendo en el monte. Todas estas películas son sobre salirte del sistema, no confiar en el hombre. Claro, volverte un anarquista libertario de esos que no quieren pagar impuestos. Exactamente. Y que como entres en su terreno te pega un tiro. Exactamente. Y claro, la cosa para ese Matrix, de esa hipotética secuela, ¿no? De Comando, pues se termina liando. Pasan movidas y entonces Jenny y Cindy acaban atrapadas en el edificio y Matrix tiene que acabar con los guardias que él mismo ha contratado. Pues todo ese setup, todo ese argumento es cojonudo. Se podría hacer. De hecho, esta es una pregunta que quería hacerte. ¿Tú crees que estaría guay un reboot, remake de Comando? No. A ver, como con tantas cosas que digo no, luego seguramente iré a verla. O sea, quiero decir, igual que he visto el tráiler de Aves de Presa, de Harley Quinn, y digo, uff, por un lado me mola, pero es que también me molaba el tráiler de Escuadrón Suicida, ¿y luego qué? Pues, yo la veo en un par de días. Yo iré a verla también y diré, vale, pero ya sé lo que me puedo encontrar. También te digo, la veo, pero porque es gratis. Claro, yo no, yo pagaré, porque ve estas cosas, soy idiota. Pero esto es lo que hay. Pero es que un reboot de Comando... Bueno, probablemente un reboot de Comando haría como el reboot de Desafío Total o el de Robocop, que no la vería pagando. Esa no. Pero, en fin, es que al final también, por mucho carisma que tenga Comando, el argumento es un poco, a estas alturas ya está en estándar, que es que cualquier película un poco de este estilo, cualquiera con Jason Statham... Hay muchos clones de Comando a estas alturas, sí. Así que realmente tampoco sería para tanto. ¿No te imaginas a un John Matrix? ¿Quién podría ser John Matrix? Porque ahora que has hecho esa comparación, por ejemplo, entre los remakes de Desafío Total y de Robocop. En Robocop quizás no, pero en Desafío Total, por un lado, otra vez tienes al tío normal, que es Arnold Schwarzenegger, al lado del musculado y enorme Colin Farrell. Claro, como comparación, claro. Entonces, ¿quién haría del personaje de John Matrix? ¿Quién pues podría? ¿Quién se te ocurre? Viendo estos cambios, Tom Hanks. Tom Hanks. ¿Sabes? Viendo si Colin Farrell pudo hacer tal. O Michael Cera, por buscar a alguien más joven. Michael Cera. Sí, sí. Que ojo, que Colin Farrell no está mal y esa película se puso en forma. Sí. Pero no es Arnold Schwarzenegger. Ya, pero supuestamente, claro, era... Es que... También le cambiaron el tono y sí, tal. Pero pretendía... claro, suponiendo que la haces hoy en día, ¿cómo haces una película taquillera? No. ¿Tendría que ser Dwayne The Rock Johnson? Como siempre. The Rock. ¿Tenía que hacer The Rock? Tenía que ser The Rock, porque el único que puede hacer el remake de emular a Schwarzenegger por músculos y tales es The Rock. Pero claro, es que al final, si te das cuenta, nos vamos quedando sin referentes en este... Es que ahora el referente en el cine de acción así es... Tienes a The Rock, tienes a Vin Diesel y no es lo mismo. No es lo mismo para nada. Y no es lo mismo. Nuestras referencias culturales alrededor de esas figuras masculinas han cambiado mucho. El cine, que es el cine como plato principal, ya no es ese tipo de... Ya no se corresponde con ese tipo de películas y con ese tipo de géneros. Ahora el plato principal es más bien un cine mucho más... como mucho más resuelto, como mucho más relajado. Las películas de acción incluso ya no... No llevan ese afán de plagarlo todo de testosterona, porque al final es lo que dice... ¿cómo se llama? ¿Vicky? No, Cindy en la película. es... This macho bullshit. Hay un montón de macho bullshit en todo esto, ¿no? Y nosotros lo recordamos con mucho cariño y lo vemos muy entretenidos, pero es algo que muy difícilmente creo se puede trasladar. Ahora mismo ese tipo de cine lo encuentras solo en las películas que salen directas a vídeo. O sea, sí. Ahora mismo yo pienso... El ejemplo más puro, sí. Películas más de serie B. Yo pienso ahora mismo en figuras así, en Scott Adkins. Sí. Que me parece un digno heredero de... Obviamente más de gente como Seagal y Van Damme que de Stallone y Schwarzenegger. Porque es un tipo que controla mucho de artes marciales, que ha participado como especialista en muchas películas precisamente de esos dos, sobre todo de Van Damme, y cualquiera que vea, por ejemplo, las dos últimas de Invicto, uh-huh. Bueno, en la segunda sale, pero haciendo de villano, que Invicto, la primera película, era un drama carcelario con un trasfondo deportivo. Y luego ya cambió la cosa. Sí, luego ya se convierte casi en Street Fighter. Uh-huh. Y están... Y dentro de lo que viene siendo el cine de acción y en cómo están coreografiadas las escenas de lucha, están muy bien las de Invicto, ¿eh? Eso también. Pero realmente, más allá de eso, no encuentras uno que pueda decir una persona que digas, este es el heredero de Schwarzenegger y Stallone. Y esto es algo que se lleva hablando muchos años, incluso cuando ya empezaban a despuntar The Rock y Vin Diesel como estrellas de acción. Al que más te podías acercar era Statham, pero Statham es un tipo que es más un hooligan, un tipo que se lía hostias en el bar, no tanto una masa de músculos. Y también está bien, ojo, que a mí Statham me flipa, pero un tipo como estos dos, no sé yo si volveremos a ver a alguien que pueda arroparse ese manto de rey del cine de acción. Yo creo que, siguiendo con el tema de The Rock, las primeras películas de acción que tuvo The Rock se parecían más a lo que hacía Schwarzenegger que las películas que hace ahora. Sí. O sea, las películas que hace ahora tienen un ritmo totalmente diferente, tienen esquemas totalmente diferentes y se apoyan en otras películas con el afán siempre de llevarlo más adelante. Pero las que hacía al principio eran mucho más convencionales. Y por lo tanto, veías a The Rock tratando de hacer del tío normal. Sí. The Rock ya no puede hacer del tío normal. No, ahora ya The Rock tiene que hacer de sí mismo, de esa imagen de tipo por encima de todos. Por encima de todos, que tiene toda la fuerza del mundo y que probablemente pueda desviar un asteroide con los propios puños. Sí, algo que jamás me sorprendería, y eso seguramente saldrá en la próxima de Todo Gas. Porque al paso que va esa saga... Por cierto, creo que esta semana salía el tráiler, tengo que echarle un ojo. A ver. Hace poco salió el material promocional para un par de personajes y salió la foto de John Cena. Es verdad, John Cena. Es que John Cena a lo mejor me lo podría creer, pero como John Cena ya tiene esa imagen de amigo de los niños... Que sacó un libro para niños hace poco. ¿Ah, sí? Sí, madre tiene mía. Un libro para niños. Madre mía. No sé si es un libro en plan con un cuento, creo que sí. Porque no me imagino a John Cena ilustrador, ¿sabes? El ilustrador para niños. Creo que es un cuento que él ha hecho para niños. En fin, bueno, vamos a ir terminando con una curiosidad musical, si te parece, ¿vale? Porque no hablamos casi nunca de las bandas sonoras. O sea, siempre cerramos con una canción perteneciente a la banda, si es posible, perteneciente a la banda sonora de la película, pero nunca hablamos de la banda sonora en sí. Y a mí una cosa que me gusta mucho de esta película es precisamente la banda sonora. Aparte de por todo ese teclado que tiene, todo ese sintetizador, que a mí ya sabéis que me gusta mucho, sino también porque la firma James Horner, que siempre ha sido una de las grandes figuras de la música de cine de los últimos 30 años. Un tipo que nos dejó en 2015 porque falleció en un accidente de avioneta que él mismo pilotaba. Y James Horner, por ejemplo, pues ha estado detrás de la banda sonora de Braveheart, de Willow, de La Máscara del Zorro, de Titanic, de Star Trek II, de La Sombra del Diablo, que es una película también bastante maja, con Harrison Ford y Brad Pitt, sobre un terrorista del IRA, que está muy bien. Es un tipo que además empezó su carrera en los años 70, ¿vale? Y una de las cosas que siempre se le achacó a James Horner era que tomaba cosas prestadas. Tomaba obras prestadas de otra gente, sobre todo de obras de música clásica. ¿Pero pedía prestado? Hombre, pues hay gente... ¿O cogía? Más bien cogía prestado, por ejemplo, a Schumann no le podía pedir. No le puedes pedir. Claro. Vosotros escuchad, por ejemplo, este extracto que es de la sinfonía número 3, Rhenish, de Schumann. Claro, ¿a ti te suena esta? ¿Te suena? Esto me suena. Pero no puedo poner mi dedo sobre ello. Claro, pues te suena por esto. Te suena porque está sacado. Pero esto es Willow. Esto es el tema principal de Willow. Y James Horner pues tiraba aquí de los clásicos para hacer este tema principal. Hay muchísimos más ejemplos. No nos toca a nosotros hacer ahora de Jaime Altozano y hacer aquí hablar de bandas sonoras de forma profunda. Pero es que Horner, además de tomar cosas prestadas de obras clásicas, también lo hacía de las suyas. Y era por lo que era más famoso James Horner, por autoplagiarse. Es un poco. Hay algo que hace también Hans Zimmer. Eso es algo que hace mucho también. Hans Zimmer. Por ejemplo, hombre, James Horner era muy famoso por aquel. Para, para, pa, pa. Esa trompeta por ahí sonando. Eso lo ha utilizado en millones de sus bandas sonoras. Y un ejemplo muy concreto está aquí en Comando, por ejemplo. Si nos vamos al tema principal de Comando, que lo hemos escuchado antes. Vemos aquí todo este sintetizador, ¿vale? Pero luego encontramos por aquí, de repente empieza a sonar el xilófono, tiene ese puntito caribeño, supongo que pensando precisamente en Valverde, ¿vale? Pues todo ese xilófono, la percusión, un saxo que también suena de la banda sonora, mira, ¿ves? Vale. Pues todo ese xilófono, el ti, ti, ti, ti, ¿vale? Es lo que más me flipa. A mí la banda sonora me encanta, ¿vale? Pero es que escucha esta. Pues esta. Un poco lo mismo, ¿no? Claro, esta es de 48 horas, del límite 48 horas, que también es suya y es anterior a Comando. O sea, eso lo hizo siempre Hans Zimmer, lo de aprovechar sus bandas sonoras, aprovechar su trabajo previo y ya está. A mí es una cosa que me representa mucho. O sea, si el trabajo ya es tuyo, ¿para qué te vas a esforzar más? Haces copia pega de lo tuyo. Y ya está. Le hablo de utilizar las obras clásicas y medio plagiarlas, ya eso ya está un poco más feo. Pero ya, si el trabajo es tuyo. A ver, yo no creo que esté mal. yo no creo que esté mal. Porque no es como si el tío hubiese cogido la sinfonía número 3 de Schumann y tal, de su ópera 97, y hubiese dicho, oye, que esto es mío, ¿vale? Usado esto para Willow. No, hay cambios que ha hecho allí y, joder, ya se las habrá visto con algún abogado en alguna ocasión. Pero que tío, la banda sonora de esta película, el tema principal no es probablemente el que menos me guste, pero luego cada vez que entre ese xilófono es como, dame más Caribe. Dámelo, papi. Sí. Bueno, pues conclusiones de la película, Charlie. Mola, pero igual no tanto. Hasta ahí. Yo creo que como resumen está bien, porque vamos a acercarnos a las 3 horas. O sea que. Yo creo que es eso, que mola, pero igual no tanto. ¿Sabes? O sea, me entretiene mucho, me la he visto más de una vez. Disfruto mucho del doblaje. El tío mierda y el. Es un gigante, el hijo de puta. Pero. Y te lo digo teniendo esta película en DVD. Que tengo la edición limitada en DVD. ¿Vale? O sea, todo lo que sea de Chuache bienvenido sea en mi casa, menos a sus hijos no reconocidos y otras cosas. Pero esta película me gusta, pero lo que me cuesta cada vez más es trasladarme a donde esta película era el gran hit. Y creo que la culpa de eso la tiene una cosa que tú acusabas antes, que señalabas antes, diciendo que, claro, es que ya hemos visto este tipo. Y al final, yo que soy una persona que se fija mucho en los argumentos y en las ideas de detrás, Comando está vacía. Comando está vacía y lo que tienes, como han secuestrado a tu hija, recupérala. Y no hay casi nada alrededor, más que ciertos matices que dices, ok, me puedo quedar con esto, esto se ha quedado conmigo, esto es gracioso, esto me lo llevo. Pero más allá de eso es como, ojalá fuera un poquito más, un poquito más, ojalá fuera más bonita, ojalá hubiera una imagen que yo me quedara como, oye, ¿te acuerdas de esa escena en la que tal? Más allá de la escena en la que él encuentra las armas. Sí. Hombre, yo ahí, por ejemplo, discrepo contigo en eso, porque yo creo que precisamente si la película, a pesar de todas las carencias que tiene, de que las escenas de acción, siendo los años 80, se podían haber rodado mucho mejor y podía haber estado mucho más cuidada, la peli, si se ha mantenido como hit y como una de las grandes películas de Schwarzenegger en el imaginario colectivo, es precisamente porque sí que tiene tanto frases como imágenes memorables. Precisamente, el tío mierda, el gigante hijo de puta, suelta un poco de vapor, Bennett, Schwarzenegger cargando con un tronco, soltar a Sully del barranco, o simplemente el irse de compras y llenar la bolsa de armas, o prepararse y pintarse como una puerta antes de ir a matar gente. Yo creo que precisamente sí que tiene todas esas imágenes como para destacar y que se te quede en la cabeza y que cuando pienses en ella la recuerdes con cariño. O sea, yo creo que en ese aspecto ahí diferimos. Yo sí tengo esas imágenes ahí grabadas. Yo te compro lo de las frases, pero creo que lo de las imágenes, o sea, puesto una imagen detrás de otra, no llenas ni un minuto de metraje. Eso también es verdad. Pero están ahí y es al final lo que hacen que la película se pueda, digo, mantener en el imaginario colectivo muy buena película de acción. Y a mí, aunque no esté bien rodada en las escenas, yo la veo ahora y no me desentona tanto, ¿vale? O sea, quiero decir, no hace mucho, y de eso estoy hablando como hace 2 o 3 años, me revisioné las del Guerrero Americano. Creo que además es un ejemplo que he puesto aquí más de una vez. Y me daba lastimita ver esas escenas de acción con esos ninjas y pensar que yo lo flipaba de pequeño con ellas, con cómo estaban rodadas, y yo las veo ahora y digo, madre de Dios, si es que yo me muevo más rápido y tengo la espalda jodida. Joder. ¿Sabes? Y aquí, sin embargo, pues aunque toda la acción está deslavazada y se podía haber rodado mucho mejor, pero dices, pero bueno, pero hay tiros y hay explosiones y no parece tan reumática. Ya, claro. En fin. Ese es mi alegato. O sea, ¿Es tu alegato? No, voy a decir nada más. Es mi alegato. Pero es que creo que tienes razón. Creo que habían películas muchísimo peores de la época. Y creo que esta película, a pesar de no hacer lo mejor que puede hacer con el material que tiene, defiende las cosas bien. O sea, que es una película que queda bien parada, salvo por el tema muñecos y tal. Sí. Que, ojo, es una cosa que te puedes saltar totalmente, como yo no me he dado cuenta también. Y yo creo que dentro de ese argumento tan manido de persona normal a la que le secuestran a su hija y tiene que ir a matar a todo el mundo para recuperarla, yo creo que desde Comando la única que puede quedarse como película a destacar en la memoria de la gente es la primera de Venganza de Liam Neeson. De Liam Neeson, sí. Sí, como película... Pues eso, de recuperar a un ser querido secuestrado, de que, ojo, siguen esquemas de historias totalmente diferentes, ¿no? Porque al final uno es venganza y el otro es más bien como la última misión, ¿no? Sí. Estoy retirado y me siguen atrayendo ese mundo de violencia y de sangre que yo quiero dejar atrás. Claro, lo que pasa es que la gracia de Venganza es que tú no habías visto a Liam Neeson en ese momento. O sea, a partir de Venganza es cuando de repente sabías que no le podías tocar los cojones a Liam Neeson. Antes de eso, Liam Neeson había salvado judíos y había sido Jedi. ¿Vale? Pero a partir de entonces, ojo con Liam Neeson. Ojo con Liam Neeson. Es que los irlandeses son así. Hombre, no lo sabré yo. Bueno, pues nada, que esta es nuestra valoración sobre la película. Recuerda, amiga, amigo, oyente, que nos puedes enviar la tuya a través de un montón de... Un montón de canales. Por ejemplo, en la Twitter. En la Twitter. Sí. Nos podéis encontrar en @casademibro, uh-huh, usando siempre el hashtag GenVHS. Correcto. Y si queréis decirnos ya cosas más personales, en plan, yo qué sé, meterse conmigo porque uh-huh, al final he dicho, no mola tanto. Uh-huh. O si queréis decirle a Michael, uh-huh, que es un viejo, pues... Sí, que... Totalmente. A él lo podéis encontrar en @GreyPilgrim y a mí me podéis encontrar en @Charlie_Simmons. Esos son los canales que podéis utilizar en Twitter para decirnos que somos unos tíos mierda. También tíos mierda. Y también tenéis los comentarios de iVoox, los comentarios en el blog en lacasademihermano.wordpress.com o incluso si os animáis a mandarnos algún audio. ¿Algún audio? Ojalá Dios. Pues en lacasademihermanopodcast@gmail.com los recibimos encantados de la vida. Mandadnos mensajes. Y jamones. Y nudes. Bueno, a estas horas, que son casi las 3 de la tarde, más que nudes, yo prefiero noodles. Tengo hambre. Sí. Que nos vamos a marchar ya y, como siempre, lo hacemos con música, con una canción, con la canción que cierra la película. Y es que en 1985, grandes nombres de la música como Robert Palmer. ¿Tú te acuerdas de Robert Palmer? Sí. Simply Irresistible. Era él, ¿no? Sí. Hombre. Y luego Tony Thompson, de una banda llamada Chic, que a mí no me suena, pero que debió ser famosa. Y sobre todo, dos miembros de Duran Duran, Andy y John Taylor, que no eran hermanos, pero estaban los dos en Duran Duran. Pues toda esta gente fundaron un supergrupo que se llamaba The Power Station. Llegaron a sacar dos discos antes de disolverse, pero el tema con el que cierra Comando no apareció en su primer álbum, que también era del 85. No apareció hasta que no se reeditó ese álbum, que se llamaba igual que la banda, en el 2005, 20 años después. La canción se llama Someday, Somehow, Someone's Gotta Pay, y con él nos despedimos hasta el programa que viene, que todavía no sabemos de qué hablamos, porque... Hoy se han dicho... Alguna sugerencia tendremos que coger. Hombre, nos han tirado muchas opciones. Nos han tirado cazafantasmas. Hemos hablado de Teen Wolf. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado incluso de otras de Choache. A lo mejor de Choache no nos repetimos, pero con alguna tenemos que salir. Así que nada. Tenemos un mes para pensarlo y vosotros también para comentarnos cositas en Twitter. Así que ahí nos lo podéis decir. Hasta pronto. Chao.